¿Cómo le va? Buen día. Ustedes saben que este programa viene sosteniendo hace mucho tiempo que tenemos una balanza absolutamente negativa y que es una de las observaciones que nosotros hacemos porque decimos que un país funciona con lo que ingresa por las exportaciones y además por el tributo impositivo. Son las dos formas de acumular que tiene un Estado. Y hemos dicho también que la evasión en la Argentina es muy grande, no solamente de los pequeños contribuyentes, sino de los grandes evasores. El gobierno actual ha hecho un blanqueo de capitales único en la historia, donde muchísima gente ha blanqueado dinero, entre ellos gran cantidad de funcionarios actuales, en su rol de empresarios anteriores, que tributan un dinero, pero que no necesariamente lo traen. Es decir, lo declaran, dicen, estamos pagando el impuesto por esta plata o este dinero o estos bienes que tenemos en el exterior, pero no necesariamente eso se trae. Y veníamos diciendo, constante y permanentemente, que teníamos una balanza negativa. Y durante todo el año, mes a mes, fuimos dando los datos de que esa balanza con la importación abierta, discriminadamente, estaba haciendo mucho daño. Y hasta hemos hecho reportajes donde alguna otra persona consideraba que estaba muy bien, que había que abrirse al mundo, etcétera, etcétera, coincidiendo con el concepto del gobierno de que hay que abrirse. Y nosotros decíamos que sí, que nos habíamos abierto, pero que en realidad nos habíamos abierto para que los demás nos vendieran, pero sin lograr objetivos de venta nosotros. Si algo le tenemos que decir a Macri, que conoce, es el mundo empresario. Él viene de allí, él nació bajo el mundo de los negocios de su familia. Y si de algo le podemos decir a Macri, que conoce, es de terratenientes, porque los Blanco Villegas, o sea, la familia de su mamá, son terratenientes en la Argentina. Entonces, hay dos cosas que conoce muy bien. El campo, a quien ha favorecido con las primeras medidas que tomó, y los negocios especulativos de los empresarios que compran, venden, importan, exportan, etcétera. Y él creyó que por ser un hombre salido de ese riñón, sus colegas en la vida comercial lo iban a favorecer con cada una de las medidas que él tomara en favor de esos grupos. Pero él también sabe que no hay nada más atrayente para un empresario argentino que fabricar con menor calidad y con mayor ganancia. No nos destacamos por hacer la mejor calidad al menor precio, como hacen otros países, sino que es al revés. Si al hilo de coser le podemos poner menos resistencia, lo hacemos. Ahora, claro, si se abre la importación y el hilo viene de España, las mujeres van a preferir ese hilo que no se rompe a cada rato. Y entonces, cuando la competencia se abre, creen los empresarios que confían en esa idea, bueno, ahora se van a tener que esmerar y el hilo se va a tener que servir. No, cierran la fábrica, achican la fábrica, sacan ese dinero y lo apuestan en la timba financiera, que el mismo gobierno crea las condiciones para que los empresarios pasen de empresarios industriales a importadores, como pasó en el 90, o a timberos. Dicho todo este introito, ¿saben para qué es? Porque hoy toda la prensa se alarma de algo que este programa viene diciendo durante todo el año, que es la balanza desfavorable que tenemos. Y claro, ahora lo publicó el Index. Entonces, como lo dice el Index, toda la prensa reacciona. Y todos muestran esta mañana, en los diarios, en las páginas activas de las redes, la preocupación que existe porque la balanza es negativa. Bueno, no solamente es negativa, sino que no tiene parangón en muchos años. Y no solamente esto trae aparejado a que se fundan pymes y medianas empresas, sino que industrias tan puntuales como los textiles, el calzado y demás, vuelven a correr el mismo riesgo que en la época de la venta. Desaparecer. La Argentina acumula en 8 meses, esto es oficial, datos del Index, un rojo comercial de 4.498 millones de dólares. Es histórico, nunca lo tuvimos. Es decir, a ver si podemos explicarnos de la forma más sencilla. El INDES registró exportaciones por 38.528 millones de dólares e importaciones por 43.026 millones. O sea, importamos más de lo que exportamos. Salen más divisas de las que entran. Ante una abultada deuda que tenemos pública, interna y externa, y un déficit permanente del manejo de los dineros públicos nacionales y provinciales, se gobierna con deuda. Por lo tanto, no se puede pagar la deuda porque no tenemos de dónde sacar la diferencia de caja. Bueno, la otra cosa sería la gran recaudación fiscal. Pero como tenemos una gran cantidad de evasores, los que pagamos y tributamos históricamente, a eso se nos recarga toda la vida permanentemente un impuesto. Entonces cada argentino que produce está casi llevándole de sociedad al Estado, a este Estado parásito, que hace todo mal, llevándolo de socio en un 50%. Y me voy a corregir con lo que dije, no el Estado parásito que hace todo mal, porque el Estado somos todos. Los distintos gobiernos que son los administradores del Estado que han hecho todo mal. Bien, si en el mes de agosto, este último, nosotros tenemos una caída del 9.2% en las exportaciones, o sea que bajamos el volumen de exportaciones, y si miramos la otra balanza y vemos que aumentamos un 24.4, está llegando en un mes, el último, las importaciones, va de suyo que tendrían que estar trabajando sobre esto porque son los datos fresquitos del mes. No, no se inmutan. Y entonces, como esto se viene repitiendo, tenemos ese rojo que en esta administración se viene ya volteando el superávit con que se había terminado el año pasado. El año pasado se terminó a favor con 1.728 millones y hoy estamos, como se lo acabo de decir, en contra en 8 meses, y todavía falta terminar el año, con 4.496 millones de dólares. A ver si podemos entender. Los técnicos economistas liberales van a salir a decir, no, lo que pasa es que se levantó el cepo, entonces la gente empezó a importar, etcétera, etcétera. Miren, voy a decir algo sobre nuestra sociedad, sobre lo que somos. Cuando los regímenes dictatoriales en la Argentina no dejaban respirar a nadie, todos iban derechitos y calladitos. Cuando llegó la democracia, era el viva la pepa por todos lados y a nadie le importó respetar la ley. La misma sociedad que 10 minutos antes respetaba todo, pero por temor. Quiere decir entonces que cuando se nos da el libre albedrío, cuando se nos permite manejarnos y vivir en libertad, lo que tenemos es un gran proyecto anarquista escondido en el fondo de cada argentino, de que cada uno haga lo que le parece. Y entonces, cuando todo el tiempo escuchamos que se quiere luchar contra las mafias, cuando todo el tiempo escuchamos que se acaba la protección política, cuando todo el tiempo escuchamos que le cantan loas a esas medidas, uno sigue pensando que el grave problema argentino radica en la justicia. Y entonces, en un país donde no hay justicia, cualquier cosa es factible que ocurra. Y todo el mundo se porta mal porque no tiene ninguna clase de sanción ni de pena. Por lo tanto, no hay compostura, ni tampoco es amigos del poder, ni tampoco seocracia, mundo de los gerentes, que atiendan la petición de Macri cuando dice, bueno, inviertan, vengan y demás, cuando sus propios ministros encargados de finanzas y economía y el presidente del Banco Central están abriendo la puerta a la mejor timba del mundo, pagando intereses que no se paga en ningún lugar del mundo, en dólares y en pesos. Por tanto, ¿cómo piensan los argentinos, cómo pensamos todos nosotros, que se va a recomponer esto? Y todavía hay que leer y escuchar todos los días, no porque se está recomponiendo la economía, no, se está bajando la inflación. La inflación se está bajando porque hay recesión, porque la gente no tiene plata y no gasta, no consume. Y si no hay consumo, obviamente, baja sola, que es a lo que apuesta la teoría liberal. Mientras que la otra teoría es la de apostar al consumo, porque mayor consumo hace que haya mayor trabajo. A mayor trabajo hay mayor cantidad de empleo. A mayor cantidad de empleo hay mayor demanda. A mayor demanda hay mejor sueldo. A mejor sueldo vuelve el círculo al tener mayor consumo. Pero se hace todo al revés. Se le quita a la gente el dinero circulante, no hay trabajo, se achican las empresas y los empresarios juegan a la timba. Y entonces bajan los productos porque nadie los lleva. No porque se controle la inflación. Porque con toda honestidad, los empresarios, los comerciantes y los intermediarios argentinos remarcan todo el tiempo y asaltan a la gente todo el tiempo porque es la conducta de esa anarquía en cada uno de nosotros instalada, donde el sálvese quien puede, teoría liberal, le ha hecho creer que eso es bueno. Y los que apostamos por una comunidad organizada decimos, en una comunidad donde no se realizan todos, nada es factible. Por lo tanto, vivimos una irrealidad que nos va a explotar y va a ser tarde. Un país que no tiene ingresos por exportaciones suficientes o que superen lo que gasta por importación, es un país dependiente. Y un país que es dependiente económicamente nunca puede tener soberanía política. Y si no hay soberanía política y hay dependencia económica, jamás habrá justicia social. Digan esto como quieran, pónganlo de la forma que les parezca, píntenlo del color que les guste, pero esta es la absoluta realidad de una sociedad que no termina de entender que así como estamos, y cuando digo la sociedad no me refiero al que se está levantando a las 5 de la mañana para ir a trabajar, me estoy refiriendo a una sociedad de conducción, a una sociedad de los amigos de la geocracia, de las gerentes, de los gerentes, de los dirigentes. Y voy a decir una frase que puede herir a algunos. Hay una sociedad de dirigentes que ha entrado en el mundo de los analfabetos, porque parecen no saber ni leer ni entender. Me parece que frente a esta realidad, que la anunciamos durante todo el año, mes por mes, y que ahora se asusta hoy, esta mañana toda la prensa asustada porque lo dice el Index, estas cosas, yo no lo escuché a un solo candidato a diputado, a un solo candidato a senador o a senadora, hablar de estos temas. No hablan de estas cosas, ni aquí, ni cuando son electos. Y sí, todos, diputados y senadores, levantan la mano rápidamente cada vez que un ministro de Hacienda, de Economía, no importa el nombre que tenga en ese turno, de Finanzas, como se llame, hace un proyecto para endeudar. Todavía me retumban las primeras palabras del presidente Macri cuando reunió a todos los gobernadores, la primera vez que se juntó y le dijo, ustedes pidan lo que tengan que pedir que la nación avala. Y me acuerdo cuando Domingo Felipe Cavallo, siendo funcionario del Banco Central durante la dictadura, hizo que todos los argentinos nos hiciéramos cargo de las deudas de los empresarios, cuando nacionalizó la deuda privada de las empresas y la pagamos todos los argentinos, entre ellas la del Grupo Sonda de la familia Macri. Ahora lo dice el Index y se asustan todos. Hace casi un año lo empezamos a contar mes por mes y no se asusta nadie, claro. El INDE da datos oficiales. Nosotros, perspectiva de análisis, que simplemente era saber cuánto se vendía afuera y cuánto se traía de afuera. Había que consultar los balances todos los meses. En el país de los globos, ahora que se pinchó uno, se asustan Clarín y La Nación. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9 grados a esta hora de la mañana, abríguese porque está frío el día. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los delincuentes en Caballito que se habían atrincherado con rehenes y que fueron canjeados los rehenes por 2 agentes de la policía, finalmente se rindieron hace menos de una hora y dejaron en libertad al último policía que tenían como rehén, después que se hizo una movilización de una enorme cantidad de patrulleros que saturó la zona y hasta un helicóptero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Después de 8 horas terminó la toma de rehenes entonces en Caballito, por suerte sin mayores consecuencias. Y que ustedes saben que después de un día de resistencia, Medina recibió un llamado de su abogado. El abogado le dijo, acaba de decretarse tu pedido de captura, andate de ahí y dispersa a la gente porque el problema va a ser peor, porque van a buscarte. Bueno, después esperó que la Cámara le aceptara la posibilidad de eximirlo de prisión, como tampoco ocurrió esto. Finalmente se entregó en su propia casa y está detenido en una comisaría. En la mañana de hoy será trasladado para que preste declaración a la justicia y después aparentemente iría al penal de Ezeiza. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En pleno traslado del féretro de Perón a San Vicente, gente de Pata Medina tiró unos tiros al aire, dispersó a la gente que con el Tula y otros compañeros más tuvimos que juntar otra vez porque la gente se iba asustada. Y finalmente era uno de los muchachos que custodiaba a este aparentemente inmanejable dirigente de la Bocra de la Plata, a quien nosotros también anticipamos, acuérdense, le dijimos, ahora van por Medina. El tema está muy vinculado al crecimiento que tiene la construcción en el proyecto del ingeniero Macri de hacer obra pública, aumentó aparentemente un 30% la toma de gente. Gerardo Martínez nunca lo pudo manejar al Pata Medina, por lo tanto hubo silencio absoluto y de ninguna forma se va a meter Martínez a defenderlo, así que tampoco le va a acompañar a defender la CGT, porque era un tema más vinculado a una interna gremial muy fuerte, sin control, con un Gerardo Martínez que está de acuerdo con el crecimiento que le está ofreciendo Macri por la obra. Y en La Plata, Berisso y Ensenada, donde él gravitaba, había desde la década de 90 de Menem un pacto que manejaban, entre otras cosas, con servicios que había que darle de almuerzo y de merienda a los trabajadores de la construcción. La empresa que se encargaba de dar servicios y merienda a las distintas obras en esa zona tenía vinculaciones aparentemente con Medina, que es lo que se está investigando, parte de la denuncia, y está prófugo la persona que era titular de esa empresa. Después va a haber muchas novedades en torno a esto y esperemos a ver qué declara el dirigente de la UCRA detenido. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego, ¿qué tenemos hoy? Hoy se conmemora, por ejemplo, el Día Internacional del Turismo. El 27 de septiembre fue designado, por supuesto, por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Mundial del Turismo. De 1880, la Organización Mundial del Turismo fijó esta fecha en el 1970, en que se adoptaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, y la aprobación de estos estatutos se considera un hito en el turismo internacional. La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo, los valores sociales, culturales, políticos y económicos. La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada porque corresponde al final de la alta temporada turística del hemisferio norte y al comienzo de esta temporada en el hemisferio sur, cuando el turismo es tema de actualidad para cientos de miles de personas de todo el mundo, perteneciente a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y en particular también para el sector operacional en el ramo del turismo en todo el mundo. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Turismo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Ayer duró 25 minutos la venta de entradas para el partido de Argentina con Perú en el estadio de Boca. Enrique, ¿dónde se van a tirar las entradas? Por una empresa que tiene sistema de venta que se llama Tiquete. Esa empresa puso en venta las 20.000 entradas que tienen para disponibilidad para el partido de Argentina-Perú en 21 minutos se agotaron. Técnicamente los expertos dicen que en ese tiempo no se pueden vender más de 6.000 a 8.000 entradas. Se vendieron 20.000 y se colocó el cartel de agotado. Obviamente que se deben haber vendido entre las 6.000 y 8.000 como venta normal, el resto fue al mercado negro. Yo creo que los dirigentes de AFA ya tendrían que estar dando explicaciones de esto, ¿no? Porque me parece que se está burlando de la gente. Cada vez que estamos en un negocio de estos, hay muchos que se llevan mucha diferencia en el mercado de reventa. Le doy cifras, Miguel, para que la audiencia tenga idea. Bueno, una entrada popular se debería conseguir a 550 pesos. Bueno, en el mercado negro o en estas empresas que venden por internet, 6.500. Tiene que pagar. Una platea alta de 2.800 que tiene que pagar, que también es muy cara, se consigue a 7.000. La platea baja, 3.200, se consigue a 8.000. ¿Querés que te diga lo que tendría que hacer una sociedad que no fuera anarquista y individualista, como dije? Sí. Esa sociedad tendría que decir, no vamos nada, no consumimos nada, lo vemos por televisión. Exacto. Como eso no va a ocurrir, entonces seguramente van a aparecer haciendo fila para pelearse y pagar disparates por una entrada que ni siquiera saben si es la legal, ¿no? Bueno, imagínense la preferencial que se conseguía a precio oficial 4.800, 11.000. ¿Quién paga 11.000 por una entrada? Por eso lo he hecho de estar en el partido, no entiendo yo. Bueno, decime una cosa, que el tiempo, vos sabés que dicen que va a llover salvo mañana, va a llover hasta el domingo. Exacto. Y tiene que jugar Boca de local, ¿no? Sí. Ya le digo que no va a ceder la localía Boca. Boca va a jugar de local. No, pero digo esto, Boca tiene que jugar de local. Sí. El piso queda mal porque llueve, porque se estropea el campo de juego, etcétera. Y ahí después tiene que jugar la selección argentina, ¿no? Sí. Bueno. ¿Vos alguna vez escuchaste que, y hay algunos creo que lo tienen, ¿no? ¿Escuchaste que alguna vez se cubra y se proteja un campo de juego del fútbol argentino? Jamás. O sea, y algunos lo tienen, ¿eh? Sí. O sea, en cualquier parte del mundo se preserva poniendo una lona encima, un cubrecampo. Exacto. Pero el día de lluvia se saca, se juega el partido, o sea, ya no hay tanta agua como la que absorbe la tierra, Y entonces, a partir de allí, él se preserva un poco más. Pero aquí esa prevención no se toma nunca. No. ¿No habrá llegado el momento, digo yo, que alguno invierta, aunque sea unos pesos, en ese tipo de situaciones? Porque es insólito, ¿no? Si el campo está malo para Argentina y para Perú. Sí. Para cualquiera de los dos. Pero favorece al que se supone que tiene menos manejo de pelota. O sea, que favorecería teóricamente a los peruanos. Sí, yo no diría. Mire que me parece que Perú, si por algo se ha destacado toda su vida, es justamente por el buen manejo de pelota. Claro. Pero bueno, yo creo que lo que va a estructurar Gareca es un sistema cauteloso, ¿no? Para tratar de regular a los jugadores argentinos. No, la verdad es que no lo sé. Lo que sí te digo es que el mejor equipo seleccionado que hizo Perú en toda su vida vino a jugar aquí a un sudamericano del 58. Sí. 59, después que Brasil sí, ha sido campeón, exacto, del mundo, sí. Le pusieron primero a Brasil, después a Uruguay, después a nosotros, los tres partidos seguidos, después los partidos más fáciles, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y Chile, lo pusieron para el final. Los pobres peruanos lo destrozaron, pero tenían un equipazo que era, sí, el candidato, salimos campeones nosotros, pero... Jugaba Gómez Sánchez en ese equipo, ¿no? ¿Quién? Gómez Sánchez. Claro, llegó, sí. Loaiza, Gómez Sánchez. Sí. Una gran cantidad de jugadores que vinieron a jugar después a tremendos Boca. Jugadores, sí. Joya, sí. O sea, qué sé yo, una cantidad enorme de grandes jugadores. Bueno, si quiere ir al estadio de Boca, prepare, ¿cuánto? ¿11.000? No, en realidad 20.000 entradas se vendieron. No, pero ¿cuánto? La preferencial 11.000, sí. 11.000, bueno, y hable con Carbone, que tiene varias. ¿Y la popular a cuánto la podemos popular, vender? Si yo tengo popular, como 6.500. 6.500. 6.500, sí. Podemos hacer. A 500 mangos hacemos 6.500, de buen negocio. Sí, claro. Oíme, ponete ahí en la puerta de la radio y decís, tengo popular barata. Claro. Me las van a sacar de las manos. En 10 minutos, ¿sabes qué? Tengo una cola que llega hasta Retiro. Y va a ser lo mismo, muchachos, que están comprando dólares en la casa de cambio acá a mitad de cuadra. Claro, tal cual. ¿Quiere terminar con la mafia, presidente? Investigue qué pasó en la AFA. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ¿qué tenemos en el deporte para la jornada hoy activa? Bueno, tenemos la presentación de Boca Juniors por Copa Argentina. Inicia los octavos de final de este certamen. Va a enfrentar a Rosario Central en el Estadio Malvinas Argentinas desde las 21:15. Arbitraje del inefable Fernando Rapalini. Por Boca van a salir Sara en el arco. Finalmente así lo decidió Guillermo Barros Esqueloto, que le quiere dar minutos a quien fuera arquero titular de Boca Juniors. Jara, Golz, Magallanes y Fabra. Fernando Gago, Vilmar Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y el colombiano Cardona. Va con todo Boca para este encuentro. Central, que de tener un traspié, su técnico Paolo Montero seguramente va a dejar de ser el entrenador de Rosario Central. Va con Diego Rodríguez, Paulo Ferrari, Leguizamón, Toby Parot, Mauricio Martínez, Romero, Gil, Colman, San Pedri y Marco Rubén, los 11 para enfrentar este compromiso. El primero de los octavos de final de la Copa Argentina en la República Argentina, precisamente hoy se inician estos octavos de final de la más federal de las copas que tiene nuestro país. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, a lo mejor aquí está el comienzo de todo, ¿no? Porque en 1821 se dicta la Ley del Olvido. Fue una iniciativa de Bernardino Rivadavia, por la cual podían perdonarse todas las cuestiones que estaban mal hechas y volver también los exiliados políticos a la Argentina. Los exiliados políticos estaba bien, la otra parte de perdonar delitos y demás debe haber sido el comienzo, seguramente, ¿no? Con el primer presidente arrancamos fenómeno, perdonamos a todos los delincuentes. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, saludamos a la gente que se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Decíamos que saludamos a los tucumanos que nos escuchan. por la cadena de la soberanía nacional, porque en 1902 a los tucumanos, que son de Atlético, ¿no?, se fundaba el decano del fútbol tucumano, Atlético de Tucumán, y eligieron usar la camiseta argentina o la de Racing. Siempre hay discusiones entre los tucumanos, uno dice que se inspiraron en la de Racing, otro dice que se inspiraron en la camiseta argentina. Yo creo que debe ser la argentina por la fecha, estamos hablando de 1902. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para que usted nos dé su opinión acerca de este momento que se está viviendo, porque hoy comienza el juicio oral debido, y además de que comenzar el juicio oral debido, lo que ha ocurrido con Medina en la provincia de Buenos Aires y demás, es decir, ¿qué concepto tiene usted de lo que pasa con la justicia en la Argentina? Ya hemos hablado de este tema varias veces, pero digo, si usted cree que son sostenidos los jueces y bancados, por decirlo de alguna forma, con los distintos turnos políticos, si son realmente oficialistas, o sea que siempre trabajan para el gobierno de turno, pero ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen concreta sobre la justicia? Tenemos el caso Nisman, donde se cambia ahora el resultado, tenemos el caso debido que hoy empieza el juicio oral 9:30 de la mañana, va a sentarse por primera vez en el banquillo, varias causas que están dando vuelta. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que se manejan solos o es un manejo de los políticos sobre los jueces? Estos son los teléfonos para que usted nos llame. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, estoy viendo lo que pasó con el Pata Medina, y yo creo que van a pasar con todos los dirigentes de la CGT, porque tienen las carpetas de todo, porque la mayoría de ellos son corruptos, se han enriquecido en su puesto, los obreros son los culpables por permitir eso, por haberlos votado indefinidamente. Hacia algún... Ahora, pero si es así como ustedes dicen, sí. ¿Por qué la justicia tarda tanto? ¿Por qué hay protección política? Y ahora le dan piedra libre. Esto lo está manejando el gobierno. ¿Cómo? Lo está manejando el gobierno muy bien. Ajá. Lo viene investigando y tiene los... Pero usted dice, ¿y antes no lo sabían y no hacían nada? No, antes lo sabían y no hacían nada. La verdad es esa. Usted habló en algún momento que estuvieron habilitando sindicatos nuevos y que son como 600. Sí. Pero esa es la culpa de la misma CGT, no de quien autorizó eso. Si la CGT misma se tira la palabra de tierra encima con lo que han hecho y con lo que están haciendo, es increíble. Uh-huh. Pero yo creo que las leyes estas que quiere imponer el gobierno de flexibilización laboral, las van a llevar a cabo todas. Los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, ¿me entiendes? O sea, usted dice, a ver si lo puedo terminar de entender. Sí. Usted dice que más allá de la cuestión delictual que pueda comprobarse, hay un asunto político que es terminar con determinados sectores del país. Y sí, terminar con la corrupción, lógicamente, que ellos no se van a meter presos ellos mismos, pero nosotros, los de la oposición, CGT, el peronismo, pero les van a dar para que tengan, ellos pónganle la firma y van a ganar todas las elecciones de esa manera. Bueno. Y cuando se vayan ellos, les tocará el turno a ellos, pero ahora... Hay que ponerse la pila porque es bravo. A ver, usted dijo algo interesante. Cuando se vayan ellos, le va a tocar el turno a ellos. Entonces, sí, claro. Espere. Sí. Entonces, está diciendo que la justicia es oficialista siempre. Y eso lo ha dicho usted y lo dice todo. No, yo sí, pero yo quiero saber qué piensa usted. Y yo creo que sí, que va por ese lado la cosa. Bueno, un saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto Morón. Sí, Alberto, ¿qué piensa? Mire, arranquemos con lo que es un juez, que es un árbitro, arranquemos con un ejemplo, un partido de fútbol, 11 contra 11, y hay un árbitro, que es el que toca el pito cuando hay una equivocación en el juego. Entonces no hay 22 árbitros, no hay 50 árbitros. Entonces si ponemos tantos jueces, si ponemos tantos árbitros, Y complicamos la cosa, complicamos el juego, al final, en lugar de jugar al fútbol, es el juego de los políticos, es el juego de los jueces, es el negocio de ellos. Por ejemplo, el rey, al principio de la sociedad, es el árbitro, y resulta que tiene que haber un solo árbitro en un partido de patrones contra empleados o patrones contra gremios, y resulta que en lugar de ser un rey son 50 reyes, porque son 50 políticos, o son 100 reyes, o son 100.000 reyes, que son 100.000 políticos. Entonces estamos abrumados de tanta burocracia, sindicatos, justicia abrumada por tantos jueces y tantos empleados, y al final nadie hace nada. Esa es mi conclusión. Nadie hace nada y se hace todo mal. Gracias, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Juan de Linier, Renzi. Yo lo que quiero opinar es que la parte también, usted está también tratando del lado por la parte de los jueces laboral, pero también están los jueces que los que de los casos penales de Renzi, esto de que yo cuántas veces vemos en la televisión que cuando detiene un delincuente y después le ven todo el prontuario, que ya estuvo preso y lo no sé cuántas veces estuvo preso y lo sueltan, vuelve a salir y lo roban, después lo vuelven a soltar. También el llamado mal garantismo, ¿no? Donde entran por un lado y salen por el otro, es una puerta giratoria. Sí, eso, de verdad, sí, que también tenemos esa clase de jueces que lo que llamamos garantistas, de que y lo peor de que eso sueltan a los delincuentes que después vuelven a robar. Está bien, Juan, gracias. Lo que pasa es que hasta ahora los tres llamados están marcando la desorientación que tiene la sociedad en torno a la justicia, pero ninguno me ha contestado la pregunta, porque la pregunta es: si ustedes creen que los jueces actúan siempre como oficialistas, eso es lo que pienso yo, pero no quiere decir que lo tengan a pensar ustedes, si ustedes creen que la gravitación política los acelera y los enfría según el tiempo y el momento, y por lo tanto, si fuera así, si imaginariamente fuera como estamos diciendo, no tenemos justicia. Entonces, es un problema serio, porque uno de los tres factores que componen la República no existiría. Entonces, quiero ser lo más claro posible para que me puedan responder. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Yo ya lo dije varias veces, voy a ser reiterativo. Usted habla de la democracia fraudulenta. Yo siempre agrego que todo gobierno de turno tiene algún medio de información a su servicio, jueces a su servicio y la CIDE a favor y a su servicio. Y la CIDE siempre tiene carpetas a mano que le sirven para ese momento. Pero me puedo referir un segundo a su editorial. Mire, una vez había un concurso para elegir guardiabarreras y le preguntaron al guardiabarrera, le dijeron, si viene un tren del sur a 200 kilómetros por hora sin frenos y en el contrario, por la misma vía, viene otro tren sin frenos a 300 kilómetros por hora, ¿usted qué hace? Y él dijo, voy corriendo, voy a agarrar un banquito porque no me quiero perder este choque de la gran flauta. Todo lo que venimos diciendo y lo que usted viene diciendo de la economía está pasando, pero hoy hay algo dramático en los diarios. Hablan del déficit de la balanza de pagos. ¿Sabe qué van a decir? Lo descubrieron ahora. Pero ¿sabe qué van a decir, Miguel, los diarios la semana que viene? Que no se puede exportar por el alto costo laboral. Ah, también puede ser, ¿cómo no? Y esto es no puede ser, porque además uno de los problemas más serios es ese, van a decir. Entonces, hay que abaratar, hay que ir por los puertos, hay que ir por los aeropuertos y hay que ir por la flexibilización. Pero eso, a ver, esto es una cosa que, fíjese dónde está pasando. En Francia hay un descontento con Macron impresionante, porque de la noche a la mañana, después de haber llegado con bastante afecto popular, hace un ajuste parecido al que estamos hablando. Perdón, Brasil, la Merkel, dicen que ganó. En Brasil ni hablar. En España ni hablar. Es decir, se está repitiendo en todas partes, ¿no? Pero, Miguel, es mundial. Es el péndulo de la historia. Viene el liberalismo y la derecha, les toca los 30 años a ellos. Lástima que, como digo siempre yo, el tipo que está allí, el único que lo paga es el tipo que en este momento va al laburo, si es que todavía tiene laburo. Sin embargo, fíjense qué cosa extraña, ¿no? El expansionismo que está haciendo China, por ejemplo, donde ellos encuentran que teniendo 1.500 millones de esclavos de mano de obra que le pagan lo que quieren, etcétera, etcétera, haciéndole creer que tienen que seguir luchando para que sus nietos vivan mejor, los dirigentes de ese proyecto son 20 millones de millonarios, que pero están manejando 1.500 millones de personas que trabajan, bueno, bajo la explotación absoluta de un Estado que se disfraza de privatista cuando hace negocio con el mundo. Pero porque esos dirigentes, sin hacer un juicio de valor, dejaron de ser lo que eran. ¿Qué es lo que está pasando en todo el... Es que hay que hacer un juicio de valor, porque yo el otro día decían que no entendía muy bien cuando Mao hablaba de la revolución cultural. Y él sabía que se le escapaba. Y se le escapó. Y cuando Perón habló de la revolución cultural, se le escapó. Es decir, se da cuenta que más allá de las cosas que los pueblos puedan lograr, si no hay una concientización real de lo que se tiene, es muy difícil preservarlo. Pero sabe que, un segundo más, deme, ¿sabe que se perdió en el mundo? Usted lo acaba de decir, la revolución cultural. ¿Sabe por qué? Porque estamos en manos de cuatro tipos que manejan los medios informativos. Hoy va a haber un montón de viejitas y de viejitos que van a aplaudir que están metiendo preso a dirigentes sindicales. Sí, claro. Pero no a dirigentes sindicales, porque si es delincuente, delincuente que lo metan preso. Pero el tema es que, sobretexto de esto... Vienen por todo. Va a aclarar. Ahora, la misma culpa la tiene el movimiento obrero que no hace su purga, ¿no? No, pero la culpa la tiene el pueblo que está mirando por otro lado, yo me incluyo. Bueno, pero yo no puedo caer en eso, que es lo que dijo la izquierda durante muchos años de la Argentina. El pueblo se equivoca, ¿no? Yo no pienso así, ¿no? Yo pienso que el pueblo lo que no tiene es información, y al pueblo hay que educarlo e informarlo. Miguel, no quiere estar... Le voy a contar, ya que usted dijo esto. ¿Usted qué piensa, que C5N y Radio del Plata y demás, ese mundo defiende al kirchnerismo y es antimacri? Sí, no. ¿Cómo no? Perdón, es antimacri, por supuesto. Bueno, anótelo. Dura una semana más. Tanto no, ¿eh? No exagere. Una semana. Una semana más porque... Lo compra Haddad. No, ya. ¿Lo compra quién? Lo va a comprar el grupo Haddad. No. Mañana, ¿hoy qué es? ¿Martes? Sí. Bueno, mañana... Miércoles. Mañana jueves. Sí. Mañana se cierra la venta de C5N y Radio El Plata. Pero Miguel... Y Radio Díaz. Pero si... A Terranova. Los hermanos Terranova, que son los de Publicidad Sarmiento, una empresa de calle, de vía pública, mendocinos, los dos hermanos ya... hablaron con quien tenían que hablar, esto es el jefe de gabinete, le dijeron, bueno, lo compramos, sí, cómprenlo, pero no tenemos para comprar todo, bueno, compren lo que puedan. Entonces ya el arreglo es, la radio Vale, Pop y Mega, que son las FMs, se va a quedar Cristóbal López, ámbito financiero, se va a quedar Cristóbal López, pero C5N y Radio 10 pasarán sí o sí a mano de Orlando y Osvaldo Terranova. Orlando Terranova es el papá de Orly Terranova, el corredor de auto y activista del PRO en Mendoza, íntimo amigo de Caputo, de Nicolás, el amigo principal del presidente Macri. Se acabó la defensa de Cristina, de kirchnerismo o el kirchnerismo a ultranza en ese canal, así que vaya preparándose los televidentes que ven habitualmente ese canal, sí, para encontrarse con novedades. Esto se lo adelantamos, ¿sabe cuánto hace? 2 meses. Me acuerdo, pero ¿sabe que no me disculpo yo? ¿Sabe que no me disculpo yo? Que me considero un estúpido. Que a esta gente la subestime. Y están haciendo todo paso a paso. Yo no. Bueno, lo felicito. Hasta luego. Usted porque es un poquito más grande que yo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás, Laura de Lomas? ¿Quién habla? Laura de Lomas. Mujer, Miguel, mira. Se cree que se había exiliado. No, Miguel, todos los días te escucho antes de salir a trabajar. Gracias a Dios que te tenemos, los peronistas que quedamos. Es una Argentina revoltosa desde hace bastante tiempo. Pero te digo que yo sigo sosteniendo que la situación está pasando por la situación económica. No, hay dos Argentinas, una Argentina de los negocios del poder de turno, porque vos estás preguntando sobre la justicia. Y bueno, la justicia es un instrumento de los gobiernos de turno. En este momento está siendo un instrumento de este gobierno. Vos fíjate que cuando Ollarvide fue un juez exclusivo de Cristina, para muchas causas. Y en este momento cuando asumió... No, Ollarvide fue un juez exclusivo de sus novios. Y después trabajó para cada gobierno que apareció. Exacto. Porque también trabajó para Menem. Claro. Pero vos fíjate que cuando este gobierno asumió, al mes a mí siempre me llamó la atención que a la vicepresidenta que se le habían encontrado los dólares y toda esa plata, bueno, hubo un juez que dijo acá no pasó nada, libre de culpa y cargo, pero en un mes. ¿Viste? Entonces vos ves que la justicia acciona para algunas personas de una manera y para otras de otra. Esto que está pasando en La Plata, independientemente de que si es tiene que estar preso, tendría que estar preso, es todo show, Miguel. Yo voy al tema económico, un trabajador cambia 500 pesos, te entregan dos billetes de 200 y se te terminó los 500 pesos. La devaluación del peso continúa, pero de una manera galopante, y de eso no está hablando. Fíjate el parate económico. Hay algo interesante, que esto me da pie para decirlo. No solamente la Argentina tiene una balanza desfavorable en cuanto a que importa más de lo que exporta, sino que el volumen que se alcanza por el dinero del dólar es inferior a lo que pasaba en la década del 90. Es decir, en la década del 90, que se abría también las importaciones, con la misma cantidad de dólares se traían más cosas. O sea que hoy se está importando y hay también una devaluación del dólar. Es decir, mejor dicho, una inflación de dólares, para entenderlo. Claro. O sea que los que importan compran menos cosas con el mismo dólar de lo que se compraba en la década del 90. Exacto. Hasta pues eso, o sea que se nos van las divisas y traemos menos cosas. Yo pienso que hay un pacto con el gobierno de Macri de mantener esta situación hasta ver qué sucede en las elecciones. Yo creo que va a haber otra devaluación, porque la economía así no se sostiene, entonces van a necesitar hacer otra devaluación. Bueno, están hablando ellos mismos del dólar a 20 pesos a fin de año. Bueno, y yo pienso que 20 como un límite estimado para un plazo de determinado tiempo de meses, pero van a ir galopando más, porque realmente vamos siguiendo en una escalada que es insostenible. Ayer poníamos un señor que de las estaciones de servicio que decía que no creía que iba a aumentar el combustible, y yo le dije, sí, hasta las elecciones, después va a aumentar. Y estoy convencido que después va a aumentar. Pero por supuesto, Miguel, es pero porque la situación económica no se sostiene, es la realidad que tenemos, el tema económico. Entonces, mientras tanto, hay que tirar bombas de colores, que decir, bueno, un show allá, otro show acá, ¿entendés? Así, show, todo... Bueno, es el país de los globos, por eso. Exacto. Pero el tema es que un día... Hay que hacer el cotillón. Antes de un relato M, hoy hay un relato... un relato K, hoy hay un relato M, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que, bueno, en el medio hay una situación económica que no sé hasta cuándo van a poder sostener la tira de globos de colores, ¿entendés, Miguel? Ese es el tema. Ahora, nosotros que no nos escucha nadie podemos decirlo. Entre el relato K y el relato M, el del M es más lindo, más adornado, claro. Más cotillón, hay globos. Exacto. ¿No? Exacto. Claro, señora. Es así. Gracias, Miguel. Adiós, señora. Hola. ¿Quién es? Antonio Capodirupo, de Espeleta, ¿cómo le va, de Renzi? ¿Qué dice, joven? Ah, gracias por lo de joven. Bueno, estoy haciendo régimen, bajé 12 kilos, tengo 59 años y tengo toda la fuerza del mundo. Pero más allá de eso, me siento muy amargado. Mire, el otro día estaba hablando con un allegado, un pariente, y estábamos hablando y yo le pregunté, ¿a quién votaste? No, al voto secreto, me dice. Y digo, yo voté a Cristina. Ah, si te gusta la corrupción, me contestó. Y me quedé mal, ¿no? Porque digo, se ve con un ojo solo. El poder mediático, la prensa canalla, es tan cipaya que mira las cosas con un solo ojo, el otro ojo no. Yo puedo entender que dentro del kirchnerismo hubo unos cuantos corruptos, que lo determinará no sé qué justicia. Pero también, con todo lo que está haciendo el gobierno, hay una corrupción terrible. La deuda externa es arreglo de la Constitución Nacional por el Congreso. Sin embargo, lo hacen por decreto Caputo, Macri y compañía. Si la deuda externa la maneja el Poder Ejecutivo, ¿qué nos queda de la República? Nada. Y los multimedios, los grandes multimedios, ahora le voy a responder su pregunta de Renzi. Usted me dijo si los jueces eran manejados por los políticos. No, los jueces son puestos por los políticos. Los jueces son empleados de los políticos de turno. Es decir, que son alcahuetes del que gobierna. Por eso el Pata Medina, después de tantos años de denuncia que tienen, los meten preso ahora. Por eso a tantos gremialistas los van a meter preso. Que habrá corrupción en el gremialismo como hay corrupción en los empresarios. ¿Usted vio si algún empresario metieron preso de todos estos que vendieron el país? La única traidora de la patria es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos traidores en el de la patria tenemos en el gobierno. ¿Cuántos traidores en la patria anduvieron a pie como Martínez de Dios, Caballo y compañía? Nunca fueron presos. Estoy indignado de Renzi y no sé cuál es el camino. Esto es lo más complicado, ¿no? Que hay una profunda confusión en la sociedad. Yo en un momento dado pensé, digo, bueno, ahora va a decir, lo ponen los políticos y lo manejan los medios de comunicación, que es también una parte, ¿no? Sí, una parte. Porque los asustan a los jueces, le publican dos o tres cosas, y yo siempre digo lo mismo, hay que ir simplemente a la prueba de estacionamiento para ver en qué automóviles llegan los secretarios de los secretarios, no hace falta los jueces, ¿no? Exacto. Y ahí nos damos cuenta que no pueden, con lo que ganan mensualmente, tener ese auto, vivir donde viven y hacer la vida que hacen. Pero en parte, en nuestra sociedad es así. Siempre salimos de una situación mala y entramos en otra peor porque no tenemos términos medios. La Plaza de Mayo, cuando cayó Perón, también se llenó, ¿eh? Sí, exacto, Renzi. ¿Eh? Lo que sucede es que había dos sectores claros. Ahora, yo creo que con el gobierno anterior hubo muchas cosas que estuvieron bien hechas, en su momento lo dijimos y también se las decíamos en ese momento que estaban mal hechas. Yo no comparto en absoluto la política que se hizo de creerse omnipotente. Se equivocó mucho Cristina cuando dijo vamos por todo, en lugar de decir tenemos que convencer a los que no nos votaron. Y le dijeron, si no están de acuerdo, hagan un partido. Bueno, hicieron un partido y le ganaron. Y ahora hay que aguantar como corresponde y ver cómo termina esto. Creo al final que después de las elecciones próximas, los mismos intendentes que hoy acompañan a Cristina, y ojalá me equivoque porque ya lo vivieron varios presidentes, entre ellos Alfonsín, no le van a atender el teléfono, porque lo que están tratando es de salvar los concejales, los consejos deliberantes, y después se preparan para el cambio. Esto es el mejor comienzo de la partida del Titanic, de Renzi. Bueno, siga el régimen, muchacho. Gracias. Un abrazo. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo siempre escucho hablar lo mismo, de que se quejan por esto y por aquello, pero en definitiva, como yo digo siempre, como yo no me caso con nadie, para mí son todos delincuentes, lo único que hacen es llegar al poder para poder delinquir. Porque ¿usted qué piensa de la justicia? De la justicia operan solos, que los operan porque tienen presiones políticas. ¿Cómo lo ves? Bueno, mire, yo de la justicia le vengo diciendo cuánto hace, como lo digo, como lo dice usted, que la justicia no existe. La justicia existe para aquellos que no se pueden defender, para los delincuentes que se pueden defender no existe, y la justicia la manejan todos estos bandidos de turno que ocupan la casa de gobierno. Eso yo le puedo asegurar. ¿Por qué? Porque yo lo veo. Me cuenta fulano mengano. Alberto, le hago una pregunta. Sí. ¿La inteligencia argentina suele poner jueces? También pone jueces la inteligencia. También. Y también los maneja como ellos quieren. También le digo eso también. Y hablando de inteligencia, fíjese este inútil que ahora ocupa la casa de gobierno. Es tan inútil, él tenía que haber hecho una limpieza a fondo a estos servicios. Consecuentemente, le digo, la desaparición de ese muchacho está ahí, la contra de él, que están a favor de esta otra delincuente que estuvieron los 12 años. Yo le aseguro eso. Este es el mismo modus operandi de López. Pero lo que pasa es que Julio López fue distinto. Julio López se asustó y se murió solo. Porque él no sabía que era un autosecuestro. Y esto ya lo vengo diciendo desde hace años, desde el momento que... Lo mismo que le dije de Nisma. Exactamente lo que yo le dije de Nisma. Ya casi parece que la gendarmería me escuchó lo que yo dije. Le dije hasta de la bala. Porque se fragmentó. De manera que la justicia la manejan estos bandidos que ocupan la casa de gobierno. Fíjese que uno lo nombró a Ollarvide. Fíjese que antes de dar el fallo Ollarvide, que cuando juzgaba a este matrimonio delincuente que estuvo anteriormente, tres meses antes lo citaron a la Quinta de Olivo, a este invertido que tenía el cartel en la puerta que decía se atiende por atrás. A los tres meses dio el fallo a favor de estos delincuentes. Así que por eso yo le aseguro, porque yo he visto las carpetas, he visto carpetas, cuando llegan carpetas, esto va acá, esto va allá, esto no le dé movimiento. Ellos manejan todo de estos otros delincuentes que ocupan, porque también en definitiva son delincuentes, por eso estamos como estamos. Señor, gracias, buenos días. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar a un querido hermano, amigo y maestro de la vida. Hoy se cumplen, cumpliría 100 años. El Cuchi Leguizamón falleció el 27 de septiembre del 2000, dos días antes de cumplir 83 años. Murió en Salta a las 5 de la tarde. Músico, pianista, poeta, autor, compositor, actor, profesor, legislador, abogado, autor entre otras de la Zamba del Carnaval, Chacarera del Expediente, Juan Panadero, y recopiló la histórica Zamba Lloraré. Con su amigo Manuel Castilla compuso Valderrama, La Arenosa, El Carnavalito del Duende y tantas otras. Con Castilla y Perdiguero, Zamba Adelanta, con Armando Tejada Gómez, Zamba del Laurel, entre otras, y en franco proceso de folclorización musicalizó la película La Redada. Tiene registrados 124 temas de su autoría. Había nacido en Salta el 29 de septiembre de 1917. Su nacimiento ocurrió a las 11 de la mañana. Él destacaba que en una oportunidad se hizo hacer un horóscopo, pero le dio tanta rabia que mintiera menos que él, que inmediatamente se puso a agregarle un montón de mentiras más y decía al Cuchi: desde entonces tengo una carta astral que yo mismo hice y es lo que podía decirse un autohoróscopo. Estaba casada en primeras nupcias con Emma Palermo y como el Cuchi sufría de estrabismo, contaba un amigo en común, Miguel Ángel Pérez, que cuando estaba de novio con Emma, el Cuchi se vino a Buenos Aires y se hizo operar. Y cuando supieron que estaba mejorando, los amigos le hicieron un telegrama que simplemente decía: cásate y verás. El Cuchi, un genio de nuestro folclore, un tipo de una simpatía y un gracejo incalculable, nos dejó huérfanos de su música y su talento y su inefable picardía el 27 de septiembre del 2000, dos días antes de su cumpleaños número 83. Sin ninguna duda, un inmortal a través de su obra y de su música. Y lo escuchamos a Jorge Cafrune cantando precisamente del Cuchi y de Castilla, esa hermosa samba dedicada al boliche donde pasaban las noches, Valderrama. Famosa de Salta. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Y la más costosa también, donde las empanadas servidas se vende a un precio más alto. pone a cantar, el puchero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche y llora por la madrugada. Nochero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si apaga Valderrama? Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 3 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires y alrededor, el cielo nublado, probabilidad de lluvias y llovizna con vientos moderados del suroeste con algunas ráfagas. La temperatura máxima llegará a los 15 grados. Ahora estamos en 9, que es la mínima establecida para la jornada. En 8 meses arrojó un rojo comercial histórico de 4.498 millones de dólares la balanza comercial argentina. Según informó oficialmente el INDEX, se registraron exportaciones por 38.528 millones de dólares e importaciones por 43.026 millones en la política de Nicolás Duhovne. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura mínima es de 9 grados bajo cero y se está produciendo en este momento. La máxima será de 2 grados bajo cero. El cielo se muestra nublado con vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste con visibilidad buena. En la tarde-noche para el continente blanco de un país bioceánico y bicontinental, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a regulares del sudoeste, visibilidad buena. Nuestro país y Chile reforzarán las fronteras por el tráfico ilegal de armas de los que se hacen llamar mapuches. Con datos en la mano y muchas preocupaciones políticas, los gobiernos de nuestro país y de Chile decidieron reforzar ayer la frontera para evitar el eventual contrabando de armas. De acuerdo a lo que se comprobó en Chile, armas de la Argentina pasaron para el lado chileno y viceversa. El gobierno argentino revelaron que la idea es cerrar por completo los pasos ilegales que hay en la frontera de ambos países, aunque admitieron que la tarea no será sencilla por una simple cuestión. Existen 800 pasos ilegales en la cordillera frente a 156 fronteras legales que dividen a nuestro país de Chile. No obstante, se analiza reforzar en la primera instancia la zona prioritaria, que sería la de la Patagonia, donde se radican los grupos que se hacen llamar mapuches, acusados de contrabando ilegal de armas, incendios y, en Chile, de un crimen. En tanto, desde la diplomacia chilena ratificaron que las medidas de fuerza y de seguridad que responden al gobierno de Michelle Bachelet ya se pusieron a trabajar coordinadamente con las autoridades de nuestro país. Al parecer, según consta en los mensajes detectados por la justicia, el grupo CAM estaría recibiendo desde los últimos meses armas ilegales por pasos fronterizos, también ilegales, de parte de grupos mapuches de la Argentina relacionados con los RAM. Esta agrupación es la que estuvo en el corte de la Ruta 40 el pasado 1 de agosto, en la que desapareció Santiago Maldonado. Los RAN exigen la liberación del líder Jonas Ahumala, que está detenido en la Argentina por vandalismo, y en Chile se pide la extradición porque pesa sobre él un crimen. Los nexos entre la CAN del lado chileno y la RAN del lado argentino se vienen investigando desde hace tiempo. Son parte de las fuerzas de seguridad de Chile y Argentina, y se descubrió un manual del RAN que es copia del manual en operaciones de la vieja organización Montoneros. La temperatura en la ciudad se mantiene estable desde temprano, con frío, jornada que, como dijimos, va a llegar en su máxima a 15 grados en plena primavera, con temperaturas casi de invierno. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 0 grados. El cielo está nublado y va a llover en cualquier momento, en poder de los ingleses invasores, con gobernador militar. La temperatura máxima será de 5 grados. En la tarde de ayer fue detenido, ya en el anochecer, el dirigente de la Boca Medina, que dejó la sede cuando recibió un llamado de su abogado diciendo que despejara el lugar que lo iban a buscar. Secuestraron al expresidente de Racing y exsecretario general de la Gobernación en época de Calabró, Juan de Stefano. De Stefano dijo: prefería que me maten antes de que entraran a mi casa. El ex dirigente vinculado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, preso político y torturado durante el proceso militar, y expresidente de Racing, sufrió un hecho de inseguridad en el barrio de Sarandí. Lo liberaron en Wilde luego de que su hijo pagara el rescate. Cuatro personas lo interceptaron en su casa en la localidad de Sarandí y lo liberaron en Wilde después de cobrar. Anoche fui a una reunión de trabajo y volví a las 11:15 de la noche. Yo guardo el coche en un garage que está a 50 metros de mi casa en Sarandí. Cuando salí, bajaron cuatro monos de un auto, peleamos un rato, me redujeron y me tiraron dentro del coche, relató el propio dirigente del Club de Avellaneda. De Stefano dijo que lo liberaron casi dos horas después de pasearlo con el automóvil en la bajada de Wilde del acceso sudoeste, cuando su hijo pagó una suma de dinero que no quiso revelar, pero que fuentes cercanas a la investigación aseguran que se trató de 20.000 pesos. La tensión que vivió el ex dirigente fue tan intensa que en un momento optó porque los delincuentes se le dijo que prefería que me maten antes de que entren a mi casa. Te exigen, te ponen contra el piso, pasás a hacer nada porque son cuatro con armas. Te maltratan, te pegan, pero a mi casa no entran, contó. El expresidente de Racing dijo además que los que viven en Puerto Madero o barrios cerrados viven bárbaro, pero el resto estamos regalados. Juan de Stefano era secretario general de la Gobernación y asiduamente concurría a Gaspar Campos y era recibido por el expresidente Perón. El deporte por Belgrano. Ya están los árbitros para la fecha número 5 del fútbol de Primera División, que comienza el viernes con dos partidos, 19:05 en Santa Fe, Unión Olimpo de Bahía Blanca, Pedro Argañarás, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Huracán, Hernán Mastrange. Los 21:05 en Tucumán, Atlético y Belgrano de Córdoba, Darío Herrera. El sábado, cuatro partidos. En el Pedro Videgán, 14:05, San Lorenzo Colón de Santa Fe, Facundo Espinosa. 16:05, Temperley, Estudiante de La Plata, Fernando Echenique. 18:05, Gimnasia y Grima La Plata, Lanús, Patricio Lustó. 20:05, en La Paternal, Argentino Junior Racing, Mauro Vigliano. El domingo, cinco partidos. 11:05 en Córdoba, Talleres frente a Patronato de Paraná, Fernando Raparini. 14:05, San Martín de San Juan, Rosario Central, Juan Pablo Pompey. 16:05 del Libertadores de América, Independiente Vélez, Facundo Tello Figueroa. 18:05 en La Bombonera, Boca Chacarita, Néstor Pitana. 20:05 en Victoria, Tigre River, Ariel Penel. El lunes, dos partidos completan la quinta fecha del fútbol de Primera División. 19:05, Banfield Arsenal, Jorge Bariño. 21-05 en Rosario, Newell's Old Boys, Godoy Cruz de Mendoza, Andrés Merlos. Una buena y una mala en el tenis para los argentinos en China. La ATP 250 de Chen Gou fue victoria de Guido Pela ante Borna Koric de Croacia 6-4 y 7-6. En la siguiente instancia va a enfrentar el primer clasificado a ganar este torneo, el austríaco Dominic Thiem. En tanto, en el ATP 250 de Shenzhen, en China también, el ucraniano Sergei Stakhovsky dio cuenta de nuestro compatriota Nicolás Kicker 6-3 y 6-3. En el Super 20 de básquetbol continuó la jornada con tres partidos. Obras le ganó en Caballito a Ferro 82-69. Gimnasia Esgrima de Comodoro se impuso a Bahía Básquet 81-79. Y Salta Básquet hizo lo propio como local ante Olímpico de la Banda 59-57. En tanto, hoy continúa este torneo, el más importante del básquetbol a nivel nacional, con dos partidos. A las 21 en Mar del Plata y por el grupo D, Quilmes recibe a Argentino de Junín, arbitraje de Fabricio Vito, Julio Dinamarca, Emanuel Sánchez y Juan José Montepietra. En tanto, por el grupo A, 21-30 en Concordia, Estudiantes recibe a Comunicaciones de Mercedes, dirigen allí Alejandro Chiti, Javier Mendoza, Cristian Salgueiro y Eduardo Soria. El viernes 22 de septiembre se realizaron las elecciones en la Federación Universitaria de La Plata y el Frente Estudiantil 7 de agosto, conformado por Mide, Mella, FUNAP, CIPA, SUR, MUI, INTE, MUE, consiguió vencer a quienes tenían el gobierno del Centro de Estudios y será de nueva conducción. El nombre del Frente surgió como consecuencia de las movilizaciones en las calles por tierra, techo y trabajo, y en vinculación directa con lo que el Papa Francisco apoyó en las reivindicaciones de los más necesitados del continente. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. El 27 de diciembre de septiembre de 1957, las organizaciones peronistas decretaban un paro general contra el gobierno dictatorial. Las 62 organizaciones y otros sindicatos obreros disponen de una huelga general que llegará a la movida máxima hacia el 24 de octubre, afectando comercio, industrias y transporte. La posibilidad y la necesidad de recuperar los sindicatos era importante para los trabajadores. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue iniciar la lucha con un movimiento de verdadero carácter nacional. La ocupar el Lisandro de la Torre, en esos momentos un bastión importante para el movimiento obrero. El principal dirigente de esa movida fue Sebastián Borro, que igual que otros dirigentes eran peronistas, y su lucha tuvo un verdadero carácter nacional. La primera CGT regional recuperada fue la de Córdoba, que el 1 de julio del 57 elige en plenario general a Tirio López de UTA como secretario general. Los sindicatos y delegaciones regionales recuperadas formaron la Intersindical, que el 12 de julio del 57 lanzó un paro general que fue acatado en todo el país, obligando al gobierno a convocar al Congreso Normalizador de la CGT, intervenía hasta ese momento por el capitán de navío Patrón Laplace. En ese congreso, los intentos del interventor por lograr una dirección dócil... Perdóname, Patrón Laplace fue el que hizo secuestrar el cadáver de Vita de la CGT y responsable directo de la intervención de CGT, sí. Sí, señor. Para lograr una dirección dócil apoyada por los sindicatos que habían sido entregados por los gorilas a los grupos sostenedores del sindicalismo amarillo, pero fracasaron. Y es así que nacen las 62 organizaciones. Pues ¿sabés cómo nacen las 62? Porque eran gremios peronistas, pero también se sumaron comunistas. Sí, estaban todos. Estaban allí, los contaron que son 62 peronistas. Es la verdad, eran los que estaban en contra de ese momento. Y del otro lado estaban los socialistas, por ejemplo, como Pérez Leiró, que con revólver en mano tomó el sindicato municipal. ¿Y sabés quién tomó el sindicato de prensa con revólver en mano? ¿Quién? Ulises Barrera. Mirá vos, Ulises siempre fue gorila, lamentablemente, gran periodista, pero como político, lamentable. De los 94 gremios presentes ese día, se retiran 32, y eso lleva a la ruptura del Congreso y al nacimiento de las 62 organizaciones integradas por los sindicatos que se quedaron en el recinto. Este hecho histórico revitalizó el peronismo en su conjunto, ya que fue la culminación de un esfuerzo por vertebrar una rama gremial peronista en las difíciles y duras condiciones impuestas por el régimen militar. Ese mismo año, en el mes de julio, la dictadura militar decide convocar elecciones constituyentes para reformar la Constitución. La oligarquía y el imperialismo no podían soportar la vigencia de la Constitución del 49 y era necesario derogar los principios que afirman la vigencia de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política para preparar las condiciones políticas y jurídicas que darían piedra libre a las inversiones extranjeras. En esas elecciones, el peronismo proscripto adoptó la táctica de votar en blanco y más de 2 millones de votos en blanco expresaron duramente el repudio del pueblo a esta convocatoria. El movimiento obrero continúa asestando golpes al gobierno dictatorial a pesar del estado de sitio, de los encarcelamientos y proscripciones de dirigentes, y el 27 de septiembre de 1957, 40 gremios recuperados convocaron a un paro general que fue unánime. En ese marco de resistencia obrera y lucha política del peronismo contra las proscripciones y la entrega, la CGT de Córdoba convocó un plenario nacional de delegaciones regionales de la CGT y de las 62 organizaciones que se realizó en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba, donde se aprobó un programa obrero que constituyó un auténtico programa de gobierno claramente antioligárquico y antiimperialista, enmarcado en las grandes banderas históricas del peronismo y un verdadero aporte del movimiento argentino la trabajador para que la lucha por la liberación nacional y social de nuestra patria se hiciera realidad. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Las 32 que no participaron después se llamaron los 32 Gremios Democráticos. Después de aquellos originarios que se habían quedado, los 19 se separaron y hicieron el MUS, que eran los sindicatos más vinculados al comunismo, y quedaron después las 62 organizaciones como el brazo del peronismo. Entonces, las reuniones eran 62 organizaciones peronistas, 19 del MUS, 32 de los llamados gremios democráticos. En realidad, la situación que se vivía en aquel tiempo, en aquel momento, no fue distinta a ningún momento de la historia de la CGT. Nosotros hemos dicho muchas veces que el 17 de octubre del 45 la CGT tenía dos, una que funcionaba en telefónicos, otra que funcionaba en la Unión Ferroviaria, y en realidad en el local de la UTA, los que estaban con los telefónicos declaran la huelga el día 18 y exactamente lo mismo hacen los que estaban en la Unión Ferroviaria, o sea, decretaron la huelga general el día 18 de octubre, después que la gente había estado en la calle. Siempre se han dado dos líneas y siempre ha habido convergencia de distintos sectores y hemos tenido después divisiones de la CGT y se ha conformado en la anarquía total de la CGT durante el gobierno anterior, donde hubo 3 centrales de CGT y 2 de la CTA, ¿no? Nunca hubo una división del movimiento obrero como durante el gobierno anterior. Y después se juntaron los de las 3 CGT, hicieron este triunviro, y las dos CTA están en negociaciones para juntarse también. Bueno, lo cierto es que la verdad esto de la fragmentación en el mundo sindical no es nuevo, es desde hace mucho tiempo. Siempre han existido vertientes y divisiones. La gran ventaja se hace cuando se mantienen adentro. Por ejemplo, el movimiento de trabajadores que orientaban en su momento Palacio de la UTA, Moyano, de Camioneros y otros integrantes, el movimiento de trabajadores argentinos, el MTA, se quedó dentro de la CGT, era una rama dentro de la CGT. Hoy, por ejemplo, el que no está de acuerdo con lo que pasa en CGT, que es Palazzo, el radical kirchnerista de la bancaria, pero se queda dentro, es una corriente de opinión dentro de la CGT. Y eso es lo que fortifica, porque cuando uno puede estar no de acuerdo y que se queda dentro es una línea, pero cuando se llega a la fragmentación, la cosa se hace muy difícil. El proyecto actual es que desaparezcan las representaciones genuinas que agrupan a todos y que aparezcan la representación por fábrica. El sindicato por fábrica, que es el modelo que se emplea en Europa, donde el socialcristianismo maneja uno, la socialdemocracia otro, los comunistas otro, los socialistas otro, y finalmente los que manejan son los patrones, porque se ponen de acuerdo, arreglan con el secretario de esa fábrica y no hay medidas en conjunto nunca. Pasa lo mismo en Estados Unidos, donde lo único fuerte en Estados Unidos son los camioneros, que de vez en cuando se unen para hacer alguna medida, pero ni siquiera llegan a tener la fuerza que tuvieron en alguna otra época. Así que sobre la fragmentación del movimiento obrero universal se ha trabajado siempre. En la Argentina, el modelo que nació con el peronismo aún se mantiene pese a todos los defectos, a todos los errores y a todos los malos dirigentes que pueda tener el movimiento sindical, es lo único que queda organizado en la Argentina. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Raúl Carnota nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1947. Falleció un día como hoy, en 2014, hace 3 años. Cantautor de amplia trayectoria en el folclore argentino. Nació en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires, pero su infancia transcurrió en Mar del Plata. En 1968 tuvo un breve paso por el grupo del Chango Farías Gómez, los Huancaguá. Su debut profesional fue en el 72, integrando el grupo de Adolfo Ábalos. Durante esa etapa participó del espectáculo El Piano en sus Tres Dimensiones, que encabezaron Adolfo Ábalos, Horacio Salgán y el Mono Villegas, y en esa época también acompañó a Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. A fines de los años 70 formó su trío con el percusionista Rodolfo Correa y el pianista Eduardo Spinazzi, con el que logró trascender, ya que Mercedes Sosa incluyó 2 de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando Pa' Mí, en su disco Como un Pájaro Libre del 83. Falleció como consecuencia de un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal que padecía hacía varios años. En el 2015 recibió el premio Conex post-mortem como uno de los mejores intérpretes y cantantes de folclore de esa década en la Argentina. Raúl Carnota, un grande del folclore en el recuerdo, a 3 años de su desaparición física. Y lo escuchamos a Raúl cantando para homenajearlo, Gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Divinos y vida las echan pa' fuera. Es un cuchillo sin hoja que se baila contra el pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, que mal me has hecho, tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos, de un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena es, no hay quien la pueda. Paso hacia mi muerte y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte. 7 de la mañana, 27 minutos, esto es Ayer y Hoy. Hasta las 9. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Hoy es el día de la conciencia. Hoy es el día de la conciencia ambiental. Y hablando de esto, le han sacado al responsable de medio ambiente de la Argentina, al rabino Berman, el manejo del combate contra el fuego. Por resolución presidencial, se lo pasaron a Patricia Bullrich. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿te gusta Pulpa de Leche a vos? Nunca fui, pero debe ser lindo. ¿No fuiste? No, nunca. ¿Y vos qué pensás cuando los jugadores de la selección argentina se ponen de acuerdo, no para jugar al fútbol bien, sino para comprar un edificio entero? Y da para pensar. Para pensar mal, ¿no? ¿Por qué? Y no, tendría que estar concentrado en otra cosa, ¿no? El partido con Perú, por ejemplo. Pero tiene mucha plata. Bueno, sí. Plata tiene, sí. Bueno, que le inviertan, pero que... Se puede comprar todo Punta del Este. Claro, pero que antes gane el partido con Perú, después bueno, haga lo que quiera. En parada 17 y medio... de la Mansa, en Punta del Este, por lo menos detectaron ya a dos, a Eber Venega, a Vanega y a Ángel Correa. Dybala y Pastores desmintieron, dice que ellos no compraron, pero los dos anteriores sí. Un empresario que compra y vende jugadores, se le juntó la cabeza a 11, en cuatro pisos, va a ser 11 departamentos, o sea, un equipo de fútbol entero, sí. Y son todos integrantes en distintos turnos de la selección argentina. ¿Qué tal? Bueno, parece ser que José Figueredo, que de él se trata, los convenció de que invirtieran allí, y los muchachos han puesto los pesitos, faltan saber los otros 9 quiénes son, y se han dedicado a la construcción, está la losa, de este edificio de 11 departamentos para jugadores de la selección argentina en 4 pisos en Punta del Este. Y el otro que está construyendo una casa muy grande, muy importante, pero ya más alejado de allí, en un lugar más tranquilo, que es un lugar donde se puede imaginar que quiere descansar en José Ignacio, es Ezequiel Lavezzi. Se está haciendo una casa de varios millones de dólares. Deben estar buscando lugar donde vivir después si le va mal a Argentina con Perú, con la, ¿no? Con la que gano, ¿te imaginas? No, sí. Pero además deben estar buscando a ver dónde se van a refugiar, o sea, si no clasifican. Es una mala apuesta, porque 17 y medio en Blackjack es una mano perdedora. Sí. No sé eso, yo de eso no entiendo nada. Pero lo que sí te digo es que por el otro lado hay algo que llama poderosamente la atención. Hay 32 pedidos de construcción de argentinos y con una inversión de 800 millones de dólares. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿No tenés casa en Punta del Este, Daniel? No, Miguel, pero ¿sabés por qué aceptaron los jugadores construir ahí en Punta del Este? A ver. Le dijeron, quédate tranquilo que el Pata Medina acá no viene. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y entonces? Bueno, tienen mucha plata los jugadores argentinos, Miguel, ganan mucha plata en Europa y bueno, se ve que alguien los convenció para invertirla, ¿no? No es el caso de los jugadores del ascenso, ¿no? No es el caso de los jugadores del centro español. ¿Y por qué no te dedicas a lo que construyen más que a lo del ascenso? Salieron con una bandera los jugadores del centro español Liniers diciendo basta de jugar entre semana, queremos jugar los fines de semana. Los jugadores de la B trabajan. ¿Cuánto hace que venimos diciendo eso, ¿no? Sí, nosotros hace 20 años venimos diciendo eso. Pero bueno, y la próxima fecha de la B se juega, ¿sabes cuándo? Entre martes y miércoles. Bueno, lamentablemente está complicado el tema. Bueno, gran victoria de San Miguel, histórica, primera de su vuelta a la B Metropolitana, 2-0 a Villa San Carlos, es realmente una fortaleza en el Estadio Olímpico que tiene San Miguel, el Complejo Olímpico. ¿El que está en Polvorines? Claro, se llama así, Complejo Olímpico. Miguel, 24 partidos sin perder de local San Miguel. Gran victoria de Platense anoche. Felicitar a la gente de Platense, Miguel, porque la verdad que llovió muchísimo, el campo de juego respondió muy bien, el árbitro lo recorrió una hora antes, media hora antes, y no hubo ningún problema y se jugó. Platense le ganó bien 2-0 a Casunzo. La Ferrer, después de mucho tiempo, volvió a la victoria, la última vez que había ganado también con lluvia, así que el Tano Pacini dijo que llueva siempre. La Ferrer le ganó 2-1 a Excursionistas. Cambaceres empató 0-0 con Luján. Vos sabés que el Pata Medina manejaba la barra de Estudiantes de Gimnasia y la de Cambaceres, en esa fuerza de choque que tenía, manejaba también la barra de Cambaceres, que empató 0-0 con Luján, que ahora va a haber elecciones y están tratando de que haya lista única. Mucha gente de la UOCRA, de Ensenada ahí en Cambaceres. Claipole empató 1-1 con Victoriano Arenas y Centro Español empató 0-0 con Liniers. Hoy, 15:30, Almirante Brown Comunicaciones en cancha San Miguel, pendiente de la primera fecha, partido clave para la continuidad del Beto Pascuti al frente del primer equipo de Casanova, de Almirante Brown. 15:30, Deportivo Español San Telmo. Hoy tenemos Copa Argentina, 21:10, Rosario Central Boca, y hoy se van a jugar dos partidos del Federal A, pendiente de la primera fecha, Juventud Unida Universitario de San Luis ante Unión La Conquista de Catamarca, y Unión de Villa Crouch de San Juan ante Gutiérrez Sport Club de Mendoza. Miguel, se cambió el árbitro de Mirra Luján, va a ser Jorge Brosi en lugar de Gonzalo Veloso. Decir que Gabriel Robledo se desgarró, se confirmó el desgarro en Español, tiene para mínimo 30 días, que Branda Rodríguez ayer le ganó en reserva 1-0 a Ferro, que Ignacio Ameli se recupera de un desgarro, ayer trabajó diferenciado en doble gel de pergamino, que en Atlanta, mañana atención, socios e hinchas de Atlanta, autoconvocados a las 12 del mediodía a la legislatura porteña, van a pedir que le entreguen otro comodato a la sede social de Atlanta por 40 años. Yo estoy de acuerdo que la pidan y además que se habilite todo eso porque cumple la función social un club. Muy importante, sí. A las 12 del mediodía, mañana en la autoconvocatoria, la legislatura porteña, reiteramos para pedir un comodato por 40 años de la sede de Atlanta. Miguel, ¿vos sabés si te lo van a dar o no? Mirá, ¿hay ambiente a favor? Y viste, hubo un sondeo, tantearon alguna gente de la legislatura porteña. Pero vos sabés que vale mucha plata esa tierra. Claro, por supuesto. Entonces alguno debe estar otra vez. Mirá, Miguel, están divididas las partes, están divididas las aguas, pero me dicen que hay viento a favor para Atlanta. Aparte de esta dirigencia de Atlanta, históricamente, por lo que me cuentan, tuvo muy buena relación con el gobierno de la ciudad y con el actual gobierno nacional. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Miren, el domingo se juega el superclásico del ascenso. Para la gente del ascenso es el partido más importante. Van a jugar en Mataderos, Chicago y Olbois. La gente de la dirigencia de Chicago dice solamente va... ¿Te acordás que hace mucho tiempo vimos la primicia que en Chicago no iban a vender más entradas, que solamente iban a poder ingresar socios? Bueno, la gente de Chicago, la dirigencia dice solamente van a poder ingresar socios con la cuota al día de septiembre. ¿Sabés que me contaron, Miguel, el último partido local de Chicago? ¿Sabés cómo entraron los supuestamente socios de Chicago? Esto es una vergüenza total. Apoyando la SUBE en el Molinete se levantaba apoyando, bueno, alguien me dijo, la mayoría de la SUBE, alguno apoyaba cualquier cosa. Pero por ahí se consumía toda la SUBE, no sé cuánto carga una tarjeta. Pero... no sé, Miguel. Pero, no sé, la verdad que no sé, pero es una vergüenza total. Dicen que este domingo no va a ser así, yo descreo de esto, vamos a ser optimistas, ojalá que sí, pero la verdad, el tema está muy complicado. Morón, ¿te acordás que había dejado en el camino a San Lorenzo por Copa Argentina? Se confirmó por octavo de final, va a jugar con Unión de Santa Fe el miércoles 4 de octubre en cancha de Instituto en Alta Córdoba, y el horario que no estaba ahora es a la hora 18, y bueno, me dicen que va a viajar mucha gente de Morón para alentar al equipo. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Muy feliz día de la independencia al hermano pueblo mexicano. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias y los cambios de la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, que también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. Y el 27 de diciembre de 1821 el país de México, la ciudadanía mexicana, se declaró independiente de toda colonización, fuera francesa o española. Y había una canción que se cantaba constantemente, que era de Lita, y así la cantaba Pedro Infante en homenaje a la independencia de México. Pedro Infante nos canta un corrido histórico cantado en la época de la Revolución Mexicana. La Adelita o Adelita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Contra el plan de campaña la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre, y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos te vayas a llorar. Ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer, no te vuelves ingrata conmigo. Me destino. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel. Señora. Bueno, hubo elecciones en la Federación Universitaria de La Plata, en la FULP, y hubo un cambio en cuanto a la conducción. Y esta vez el Frente 7 de Agosto es quien se ha quedado con el lugar. Lo componen el Frente Mella, Miles, CEPA, FUNAP, Movimiento Evita, Movimiento Sur, INTI y MUI. Y queremos hablar con el actual secretario general de la Federación Universitaria de La Plata, Leandro Centurión, a quien ya tenemos en línea. Leandro, te dejo con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Leandro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, sobre todo han hecho un trabajo interesante ustedes porque lograron reunir a mucha gente que estuvo justamente en el pedido de Tierra, Techo y Trabajo, en aquel que pasaron a llamarse los movimientos sociales Los Cayetanos, y todo ese trabajo de reclamo que el Papa Francisco estuvo en Bolivia también participando de aquellas reuniones y que después apoyó convocándolo en la propia Roma. ¿Cómo surge esta coincidencia entre ustedes? ¿En la calle o en la universidad? Mirá, ¿cómo te va? Me gustaría contarte cómo llamo un poquito ese congreso, porque llegamos a un congreso de Federación Universitaria. Nosotros el año pasado perdemos la Federación Universitaria en manos de la Cámpora, y comenzó esta nueva conducción en los estudiantes, el movimiento estudiantil. Nos pusimos muy críticos en relación a cómo se venía conduciendo. De hecho, te puedo contar que el primer acto que hace la Federación Universitaria es con Cristina y la Federación Universitaria de fondo. Nosotros entendemos que la Federación, bueno, es una herramienta que nos tiene que permitir avanzar al movimiento estudiantil. Así que empezamos a trabajar desde el año pasado. Perdóname, cuando vos me decís empezamos a trabajar, ¿empezó a trabajar la corriente estudiantil popular antiimperialista, o sea, de la que vos participás como integrante de CEPA? Exactamente. ¿O todo el grupo? Empezamos a trabajar nosotros, empezamos a trabajar con los compañeros de la Mella, con los compañeros del Miles, con los compañeros del FUNAP, y poner sobre la mesa que era necesario otro frente, que el momento político era otro, que nos encontrábamos en una situación crítica para la educación, nos encontramos con un gobierno que quiere aplicar el plan maestro en la educación, que recorta el presupuesto. Así que en ese carácter y nos ponemos de pie a tratar de construir un nuevo frente que tenga la, que esté a la altura de las circunstancias, como planteamos nosotros. Así que llegamos a la Federación Universitaria un poco con algunas cosas charladas, con algunas cosas, con puntos en común. Empezamos a construir este frente, como vos planteas, también iba la necesidad de seguir en ampliando este frente con los compañeros del Sur, con los compañeros del Movimiento Evita, con los compañeros del MUI, con los compañeros del INTI. Así que empezamos a trabajar en ese sentido y la verdad es que estamos muy contentos. Decime, ¿esto se dio en ingeniería, comenzó en ingeniería o comenzó en distintas facultades simultáneamente? Esto se empezó a trabajar regionalmente en La Plata, luego empezamos a trabajar en la Facultad de Ingeniería, empezamos a trabajar en la Facultad de Exactas, venimos trabajando con la fuerza que nos venimos encontrando en la calle. Como vos recién decías, entendemos que el camino es este y nos fuimos encontrando en las calles, nos fuimos encontrando y fuimos abriendo canales. Eso me llamó la atención, primero por la fecha, ¿no? Digamos 7 de agosto, y después por el otro lado me llamó la atención que ustedes puntualizan en un comunicado que es interesante, porque están diciendo de que justamente se juntan en esa lucha de tierra, techo y trabajo. Fíjate vos que estamos hablando de niveles universitarios, estamos hablando de los que han tenido la suerte de ir a un lugar terciario, y ante una sociedad que reclama no solamente un servicio diferente que atienda el 32% de pobres y la gente que está en la indigencia y en la situación de calle, sino que interprete el tiempo que viene. Y ustedes van a ser egresados universitarios de distintas formaciones de ese tiempo, del tiempo más difícil, de la herencia esta que tendrán que intentar resolver. Y entonces, cuando se juntan en la calle, cuando empieza al revés la cosa, cuando empieza ante la necesidad de estar protestando o reclamando, y después se encuentran que son coincidentes porque van estudiando todos a la universidad, me parece un punto interesante como para trabajar en un futuro de construcciones, ¿no? Sí, indudablemente en lo que vos planteás, nosotros, este frente, el nombre que le ponemos a este frente también fue una discusión en lo interno, y entendíamos que era necesario también construir una federación que no solo esté a la cabeza del movimiento estudiantil, sino que esté a la cabeza por unir los distintos sectores. Y en ese sentido, el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la CETEP, tienen que tener una expresión de unidad con los movimientos estudiantil y, por supuesto, con el movimiento obrero, pero venimos trabajando en ese sentido. Y la verdad que encontrarnos en las calles y entendiendo que hoy los problemas que tenemos por delante son gigantes, también van saldando algunas discusiones en relación a egoísmos, etcétera, sectarismos, etcétera. Además, Centurión, me parece que se dio en La Plata varias novedades. Por ejemplo, en comunicaciones, el hecho de que perdiera una candidata a diputada que lleva a Cristina en este momento, que fuera la decana del periodismo, digamos, y varias cosas notables, como que vencieran también a un hombre que fue el creador de la ley de medios, un nacido concurrente de 6, 7 y 8 en la época anterior. Es decir, no es que ustedes pelearon electoralmente hablando contra una cosa que se estaba cayendo sola, sino que estaba siendo sostenida por gente importante, ¿no? Sí, en ese sentido, como vos planteás, ¿viste? El espectro y luego lo que pasó de la federación también fue un golpe grande en relación a las expresiones del gobierno anterior. De hecho, en concreto, la Cámpora viene de perder la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, vienen de perder la federación. Pero bueno, eso tendrá que hacer una crítica interna hacia ellos y entender que es necesaria la unidad y que los sectarismos en este momento político no sirven. Sí, además no alcanza. No, por supuesto que no alcanza. Es necesario, como te planteaba recién, las distintas fuerzas políticas, las distintas organizaciones sociales que nos venimos encontrando en las calles. Me parece que es el momento que empecemos a construir un programa no solo universitario de las organizaciones sociales, sino me parece que, y que también eso tenga una expresión en las elecciones y que podamos trabajar sobre eso. Centurini, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tienen que resolver? Mirá, en la universidad cada vez se siente más el aumento de las cosas, el aumento de la comida, el aumento de los alquileres. La verdad que los alquileres es algo que viene dejando muchos compañeros fuera de la facultad. En particular en la Universidad Nacional de La Plata, mediante la lucha hemos ganado en la apertura del albergue. Si bien falta que se abra del todo, me parece que eso va a ser una reivindicación que vamos a tener que salir a buscar. Después, en relación al comedor turno noche, son reivindicaciones históricas. Y hace 2 años hemos ganado el boleto educativo, que si bien no es completamente gratuito, entendemos que es un avance, pero aún falta porque falta que se implemente a todas las universidades de Buenos Aires y que realmente sea de fondo gratuito para los estudiantes universitarios y terciarios. Vos tenés que saber, porque estás en esta actividad permanente, ¿qué nivel de apunte venden los centros de estudiantes y que vende la Federación en la Universidad de La Plata? Mirá, los apuntes de la facultad, digamos, cada facultad tiene un centro de estudiantes donde tiene centro fotocopiado. Sí, pero la cantidad me refiero, ¿no? La cantidad de apuntes que se venden o que se colocan, para tener dimensión, por lo menos de los que empiezan los primeros años, que tienen que comprar los primeros apuntes, los más importantes, cuando ingresan, digamos, para saber, para tener una medida de lo que estamos hablando, porque a lo mejor el que está escuchando no tiene idea de la cantidad de chicos que quieren empezar a estudiar y que después los pocos que pueden terminar, ¿no? Mira, para magnificarlo sencillamente, vos pensás que en la facultad donde estoy, en la Facultad de Ingeniería, ingresan 1.400 chicos y cada chico tiene que comprar un libro de curso de nivelación que cuesta entre 80 y 100 pesos. Después los apuntes de primer año son la matemática, la física, y estamos hablando de una cantidad considerable. Sin embargo, particularmente en la facultad, como también estamos pidiendo en el resto de la facultad de la universidad, venimos peleando por beca de apuntes, este año hemos logrado casi 1000 becas de apuntes para, bueno, poco para paliar la situación que te planteaba recién. Bueno, Centurión, queríamos hablar contigo primero por fue un impacto desde el punto de vista de lo político estudiantil, pero por el otro lado, porque nos pareció muy interesante esto de sentirse ustedes representando a los que menos tienen, que luchan en la calle, que me parece una cosa que no es menor, repito, porque ustedes tienen la suerte de poder estar estudiando mientras otros que están en la calle luchando están luchando para comer, ¿no? Entonces, esa síntesis me parece que promete para el futuro y ojalá que puedan ustedes interpretar cabalmente esa necesidad y se defenderla. Bueno, te agradezco por el llamado. Estamos al habla. Leandro está siempre. Leandro Centurión, entonces, que termina de ser electo secretario de la Federación Universitaria en La Plata, luego de la conjunción de varias fuerzas políticas, donde se juntaron sectores que provienen del comunismo revolucionario, del peronismo y de otros lugares, y lograron este triunfo que es no menor por lo que intentan representar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Ya tiene nuevo técnico Estudiantes de La Plata. Rápida reunión entre el presidente del equipo Pincha, Juan Sebastián Verón, y Lucas Bernardi, que va a llegar este mediodía al predio de City Bell. 15:30 dirige su primera práctica y a las 18 va a dar la conferencia de prensa para los medios locales y nacionales. El entrenador va a estar acompañado por Federico Hernández, Jorge Priotti y Guillermo Fórmica como ayudante de campo, Hugo Roldán como preparador físico, Mateo Boazo como analista de video, y el club va a sumar al profesor Horacio Ferrer y Eduardo Cortizo como entrenador de arqueros. Esta es la información que tiene que ver con Estudiantes de La Plata, es un nuevo técnico. Lo que no se entiende es por qué Estudiantes trae un entrenador que viene de fracasar en otro club como Godoy Cruz de Mendoza. Parece ser una moda en el fútbol argentino. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Cardona. Hoy cumple años una tradicional línea de colectivos que recorre la provincia de Buenos Aires. No me digas que es la 59. Y la ciudad de Buenos Aires. No me digas que es la 59. Es la 59. Hoy cumple. Sabes que fue la primera de Latinoamérica, ¿no? 89 años cumple hoy. Recorre desde la estación Buenos Aires de la línea Belgrano Sur hasta la calle Intendente Amaro Ábalos 3366 en Murro, partido de Vicente López. La línea 59 junto a la 60 y la 152 es una de las más conocidas en la capital de Buenos Aires. La línea 59 es la más vieja, fue creada el 27 de septiembre de 1928 y sus unidades hasta el año 2013 eran de 102 unidades. Los colores característicos son verde, amarillo, rojo y negro, y la empresa operadora de la línea es Microómnibus Ciudad de Buenos Aires, y hoy cumplen 89 años. Muy feliz día a todos los amigos colectiveros que manejan los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, que nos trasladan de un punto a otro de la ciudad y también por todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El colectivo, que es un invento porteño, que nace del taxi. Primero estaban los taxis, iban de Flores a Plaza de Mayo, y cuando empezaron a compartir los taxis se dieron cuenta que las mujeres no podían subir porque era todo un problema entrar y sentarse en los transportines, que eran esos asientos que iban entre los dos, asientos fijos, y entonces se crea la línea colectivo. Bueno, los colectivos, decíamos que es un invento porteño, tienen también el hecho en la línea 59, que es la primera de toda Sudamérica, casi de Latinoamérica, diría yo, de colectivos que con regularidad se instala y perdura hasta el día de hoy. Y hay un dato que me parece que es interesante destacar en esto que estamos hablando, y que es lo que está pasando a nivel internacional con el tema del transporte. Ustedes saben que uno de los inconvenientes más serios que hay en todas partes es que la población mundial, que aumenta constantemente, hay que saberla trasladar y poderla trasladar. La Argentina tiene un país de los más extensos del mundo, tenemos muy poca movilidad aérea para lo que necesitaríamos, y entonces se han habilitado la política de las líneas de bajo costo, las low cost, para que puedan cumplir funciones. Pero en lugar de obligarlas a hacer rutas que no hacen las líneas comerciales, es decir, que unan pueblos de la provincia de Buenos Aires, que unan provincias y demás, le han facultado cumplir rutas tradicionales, como es la de partir o llegar a Buenos Aires. Bueno, una de esas líneas inteligentemente dijo que no va a hacer el vuelo Buenos Aires-Córdoba-Mendoza, sino que va a ser Mendoza-Córdoba como vuelo inaugural. Me parece muy bien, porque para eso sí pueden servir estas empresas, que unan lugares donde habitualmente cuesta que la gente se mueva en un país tan extenso como el que tenemos. Pero hay un tema. Los pilotos que manejan las líneas de bajo costo tienen que volar 12 horas. Y el convenio aeronáutico habla de 8. O sea que están tratando de negociar con todos los gremios aeronáuticos, que son varios, para ver de qué forma pueden resolver esto, porque bajan costos, porque llevan una sola azafata, cuando la llevan, o sea, una azafata, no sirven nada a bordo, se cobra por el equipaje que se lleva separado del pasaje, y van pilotos que vuelan 12 horas. Y entonces hay que buscar aeropuertos alternativos, pero en la Argentina no hay aeropuertos alternativos como corresponden. Entonces se están preparando, tenemos la posibilidad de Palomar, de Don Torcuato y demás. Pero claro, después, ¿cómo se mueve el que llega? Don Torcuato llega a Palomar si tiene que moverse por Buenos Aires. Es complejo. Ustedes fíjense en que en el verano, la gente que quiere ir a Pinamar en avión no puede, tiene que ir a Villa Gesell. Porque en Pinamar hay un aeródromo que nunca se le ocurrió a nadie transformar en aeropuerto. Y así sucesivamente en cada lugar de la provincia de Buenos Aires, de la enorme provincia que tenemos. Por lo tanto, sería interesante, ya que están con el tema de la LOCO, que planifiquen un poco el desarrollo y que inviertan o obliguen a invertir a las empresas que quieren venir a hacer negocio en aeropuertos, y aeroclubs sean modificados como para que puedan recibir a vuelos comerciales. Me parece que por ahí está la cosa, y no saturar Aeroparque y no saturar Ezeiza, que no tiene mucho sentido. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 8 en el territorio argentino, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los diputados se comprometieron a prorrogar la ley de protección al aborigen en función de que no pierdan la posesión de las tierras, y ahora lo tiene que tratar el Senado. En la hora 8, un minuto. El cielo está encapotado sobre la metrópolis. Comienza hoy la campaña de televisión y radio. Están habilitados, por lo menos para hacer publicidad, los que van a participar en las elecciones legislativas de medio tiempo en todo el país. Mañana se podría concretar la venta de C5N y Radio 10 al grupo de los Terranovas de Mendoza, gente vinculada al íntimo amigo del presidente de la Nación y militante del PRO. Julio De Vido se tendrá que presentar a las 9:30 de la mañana en el primer juicio oral que le toca asistir. Es el juicio por la tragedia de Once, y allí está en juego la posibilidad de que dicten prisión. ya hay otro fiscal que ha pedido que sea detenido, pero ustedes saben que tiene la protección y que tiene que ser diputados el que le saque el fuero para que lo puedan detener. La situación en todo el país está vinculada en este momento a los cambios climáticos. Ha llovido en toda la Argentina, prácticamente en primavera, cosa que no era habitual en otros años, y sí para el otoño. Mientras tanto, las temperaturas oscilan a las vinculadas con el invierno, y hemos tenido en pleno invierno, cuando estaba terminando, temperaturas de primavera y casi parecidas al verano. Cambia, todo cambia. El deporte por Belgrano con Enrique Kepa. Continúa hoy el desarrollo de la fase de grupo de la Liga de Campeones de Europa, con los 8 partidos correspondientes a distintos grupos, todos 15:45, excepto uno que va a las 13 horas de nuestro país. El grupo A, Basilea recibe al Benfica, el CSKA de Moscú al Manchester United. Por el grupo B, Anderlecht de Bélgica al Celtic de Escocia, Paris Saint-Germain de Francia al Bayern Múnich de Alemania. Este es el partido que va a las 13 horas de Argentina. El Karabakh de Azerbaiyán va a enfrentar a la Roma de Italia. 15:45, Atlético de Madrid ante el Chelsea por el grupo C. Y en el grupo D, Juventus de Italia, Olympiacos de Grecia y Sporting de Lisboa recibe al Barcelona de España. Ayer, entre los resultados más importantes, el Sevilla de Eduardo Berizzo le ganó al Maribor por 3-0. El Manchester City del Kun Agüero, que erró un penal y no pudo llegar a la marca histórica de Eric Brook como goleador del equipo inglés, le ganó al Shakhtar Donetsk 2-0. El Napoli hizo lo propio con el Feyenoord de Holanda 3-1. Y el Real Madrid de visitante, quebró un maleficio, le ganó al Borussia Dortmund en Alemania 3-1, con dos de Cristiano Ronaldo, que llegó a los 411 goles oficiales en su carrera. En automovilismo, el próximo domingo 1 de octubre se van a correr los 200 kilómetros del TC2000, la undécima edición de esta competencia y la novena fecha del 2017. Las duplas más importantes que se van a presentar en esta competencia y los máximos candidatos a ganar la misma son Agustín Canapino, Franco Viván con Chevrolet, Mariano Werner, Mariano Altuna con Peugeot, Facundo Chapur, Franco Girolami con Peugeot, Gabriel Ponce de León, Norberto Fontana con Toyota, Matías Rossi, José María Pechito López con Toyota, Emiliano Espataro, Cristian Ledesma con Renault, Facundo Arduzzo, Ricardo Rizzati con Renault y Esteban Gurrieri, Marcelo Ciarrochi con Citroën. Y en boxeo, el próximo viernes 6 de octubre se va a presentar el Club Almirante Brown de San Justo, cito en Entre Ríos 3255, el Super Welter Matancero Alan Castaño, que fue representante olímpico, es invicto en 12 peleas con 7 knockouts ante el avesado cordobés Adolfo Mauricio Fofi Moreschi, que tiene una campaña de 9 victorias, 1 derrota y 7 victorias por knockout. Además habrá 4 peleas complementarias y esta velada será televisada a través del sistema de cable y por la señal TNT Sports. El subsecretario del Interior de Chile viajará con urgencia a la Argentina para reunirse con la ministra de Seguridad, Bullrich, por el tema fronterizo de los Mapuche. Renunció Rosas, el radical, a la titularidad del interbloque de Cambiemos en el Senado por discrepancias. El ministro de Finanzas dijo que hay un boom con los créditos hipotecarios. El Papa Francisco salió a pedir apoyo para la campaña de Cáritas Internacional. El loco Trump, presidente de los Yankees, le pidió a la Unión Europea que sancione a Venezuela. Macri encabeza una reunión con empresarios que inviertan en investigación y desarrollo. Una erupción que puede entrar en actividad, el Abu, en Indonesia, hace que todo el país se prepare y que tengan los aeropuertos para también disponer la salida urgente si comienza, como se espera, a producir y lanzar lava. En Brasil, la Corte Suprema separó del cargo al senador Alessia Neves. Santa Cruz, la provincia retoma el diálogo con la nación por el acuerdo al estilo de Vaca Muerta. Mientras tanto, siguen sin clase en la provincia que administra el kirchnerismo. El ministro de Economía reiteró la necesidad de mejorar los ingresos. Esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde dicen que deben ampliar la recaudación fiscal para equilibrar la balanza entre lo que sale y entra en el principal estado argentino. En Irak, después del referéndum, Bagdad amenaza a los kurdos. Dice que lo van a exterminar. La vergüenza que estamos acostumbrados, las reventas de entradas para los partidos de la selección argentina, sobre todo el partido con Perú, tiene que ver con un estado absolutamente de inexplicación, porque en 20-25 minutos se agotaron, dicen, todas las localidades, cuando en realidad mecánicamente y científicamente dicen que es imposible que esto haya ocurrido. Sea como fuere, lo cierto es que la reventa aparece por todos lados sin que haya una investigación para detener a los que están atrás de esto, donde hay serias sospechas con la Asociación del Fútbol Argentino. El cielo se mantiene nublado en Buenos Aires, aeroparque, aeropuerto, subterráneos y trenes sin novedad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Hugo Jiménez Agüero nació el 25 de agosto de 1944 en Balcarce, provincia de Buenos Aires, y falleció el 27 de septiembre de 2011 a los 67 años en cercanías de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Reconocido cantante y compositor folclórico argentino que se hizo conocido cuando lo eligieron revelación en el Festival de Cosquín. Era uno de los principales representantes del folclore patagónico, editó más de 20 discos y algunas de sus composiciones más conocidas son Malambo Blanco, El Tehuelche Saco Largo y Aoniquén Chayén. Hugo Jiménez Agüero, un grande de nuestros folclores en el recuerdo, en el aniversario de su muerte, nos canta desde el recuerdo precisamente su tema, Te Escribo Desde el Sur. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. ¿Sabes? El sol está tan alto, casi es la medianoche. Eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano, de mañana, cuando el sol apenitas sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los teléfonos están abiertos para que ustedes opinen acerca de cómo se influye sobre los jueces, si es que se influye, si los jueces son siempre oficialistas, si la justicia funciona o no funciona, y usted puede llamar a estos teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, querido Miguel Ángel y equipo, la poeta y compositora Estela Fabrici, autora del Espejo. Mira, antes de decirte lo de los jueces, te quiero decir algo a vos y a toda la audiencia. Por favor, tengo toda mi familia entre México, Puerto Rico, Tampa, Miami, New York. No quedó nada en pie en Puerto Rico. Nada, pero nada. México, que están las primas hermanas preferidas de mi hijo. Bueno, quiero hablar de los jueces ahora. No es verdad que todos los jueces son corruptos. Es una terrible mentira. Por ejemplo, Lucio César Somoza, nombrado por Perón con acuerdo del Senado. Por ejemplo, Horacio Rosati, que me enojé mucho cuando lo nombró Macri por decreto. Pero Horacio Rosati es hijo de un herrero y estaba casado, mi nona, la gorda Dominga Rosati, 13 hijos, con el papá de Horacio Rosati, así el juez Salvi. Montones de jueces, y como hay periodistas, muy decentes y en todas las actividades. Bueno, está bien, gracias. Hay una observación muy interesante que está haciendo esta señora, que dice que hay jueces probos, sí, nadie duda de eso, y hay periodistas probos, por lo cual, cuando uno tiene que afirmar que existen los decentes, es porque lo que abunda es lo indecente. Entonces, lo irregular se transforma en regular, y lo que no es noticia se transforma en noticia. Y así vivimos. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Luis de Moreno te habla. A ver, Luis, ¿qué piensa de la justicia? Y mira, de la justicia, que nadie dijo, la verdad, no son empleados, son socios, no son oficialistas, son socios. Entonces, claro, porque pagan, falta la factura del monotributo, pero pagan de acuerdo al precio que ellos le ponen, de acuerdo a la gravedad del hecho y al delito cometido por los corruptos. Ahora, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en Brasil aparezca un juez y de pronto haga todo lo que hizo, y que en la Argentina no tengamos uno que se subleve ante lo que imaginamos todos que puede ser el resto de la justicia, ¿no? Claro, porque la señora recién, como dijiste vos, están las instituciones, están mal interpretadas porque los hombres son los corruptos en todas las instituciones. Cuando hablamos del Poder Legislativo, la escribanía, hablamos de las grandes licitaciones, sea en salud, sea en infraestructura, en cualquier ministerio pasan licitaciones y son fortunas. Si uno ve los presupuestos de cada uno de los ministerios, como la Secretaría de los Municipios, te dicen, bueno, tenemos 1.000 millones de pesos anuales. Sacar el 5% son 50 millones de pesos anuales que tienen de Cometa. Esta es la realidad. Son las instituciones, pero no son las instituciones, son los hombres, somos nosotros los que fallamos. Es como la política, Miguel querido. La política es hermosa, el que falla es el hombre, porque nosotros somos los que cometemos los errores. Ahora, ¿no será que los argentinos ya venimos desde tiempo inmemorial siendo así y que ha habido algunas excepciones durante un tiempo y después en general nos mal comportamos? Pero tal cual. Se perdieron los valores, el hombre ha perdido los valores. Pero ¿cuándo se perdieron? Porque ahí está la pregunta. ¿Se perdió ahora porque somos contemporáneos a esto? ¿O se perdió cuando era la época de nuestros abuelos? ¿O se perdió cuando nuestros bisabuelos? ¿Se perdió con Rivadavia? ¿Cuándo se perdió? Y sí, claro, si vamos a la historia... Pero ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando vos pensás que hay países que fueron fundados por delincuentes... Y que los descendientes de esos delincuentes han hecho países maravillosos, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, donde eran cárceles de la gente que mandaban, y mandaban, los desterraban a esos lugares, y sus descendientes han hecho un país ordenado. Entonces vos te preguntás a sí mismo, a ver, ¿dónde viene el problema central nuestro? En la educación, en la formación, en esta mezcla de razas y de sangre que por un lado da una persona muy inteligente, muy capaz, y por el otro lado una ausencia de sentido patrio, por ejemplo, en general, el hecho de soñar durante tantos años de la vida argentina una sociedad pacata que decía París, París es Buenos Aires, claro. El hecho de sostener, no hay negros porque se abolió la esclavitud en 1813 y hoy resulta que los africanos que vienen a vivir a la Argentina ya tienen hijos argentinos que son negros, hay que acostumbrarse a que hay argentinos negros. ¿Qué nos ha pasado y en qué momento, no? Claro, mira, ese crisol de raza que tanto hablamos y nos enseñaron en las escuelas, en la época nuestra, que es la misma de la tuya, aquel crisol de razas ha quedado desvirtuado también. Porque siempre ha habido corruptos, pero no la cantidad que hay ahora. Siempre ha habido. Yo me acuerdo que mi viejo siempre decía, te prestaban plata, se daban la mano, no había papelitos. ¿Me entendés? Entonces, aquellos papeles y aquel estrecharse la mano en la honestidad, en la dignidad del hombre, se ha perdido de tal manera que hoy es todo un comercio. Si bien siempre hubo corruptos, y siempre hubo, evidentemente, coimeros, toda la vida, y presidentes de la época de Rivadavia, como bien dijiste vos, no era la cantidad que hay hoy. Hoy te lo llevas por delante, como si patearas una piedra cada 2 metros en la vereda. Me hablas del comerciante, me hablas... Ahora, la justicia me da la impresión que tiene una gran deuda desde tiempo inmemorial, porque... Cuando uno estudia y ve los casos resonantes de los problemas argentinos, hay una enorme cantidad de crímenes no descubiertos, hay una enorme cantidad de situaciones puntuales del país que no se saben. El otro día lo comentaba, ¿cómo puede ser que en la Argentina maten al hijo de un presidente, el presidente lo niegue en ese momento, con el caso de Menem Jr., y que después diga, sí, efectivamente, después de 20 años, no sé cuánto, diga, sí, después lo mataron? ¿Cómo se puede vivir pensando que un presidente, ante un crimen de Estado, de una situación de Estado, porque es el crimen de un hijo de un presidente, además de Silvio Oltra, entonces uno se tiene que preguntar, ¿dónde estamos? ¿No? Porque, fíjate vos, todas las pericias del caso de Nisman decían una cosa, de las 8 de la mañana aparece otra pericia que dice otra cosa. ¿A quién le crees? ¿A los de antes? ¿A los de ahora? Entonces es muy difícil vivir... en una sociedad donde es tan variable la justicia. Y me parece que todo esto también arranca cuando se va vulnerado con golpe de Estado tan seguido a la Constitución y entonces la ley era el hombre que dictaba en ese momento. Y me parece que la democracia vino atrás y siguió haciendo lo mismo. Se sientan en el sillón de Rivadavia y se creen que ellos son la ley. Que son los dueños del país. ¿No es cierto? Son señores emperadores. ¿No te parece que pasa eso? Que a la pobre Zulema la hicieron pasar por loca cuando ella manifestaba que sí. Carlitos Junior sí. lo habían asesinado. Sí. ¿Te acordás? Sí, es que uno me voy a acordar, sí. Bueno, te saludo. Gracias, Miguelito, un abrazo, ¿eh? ¿Quién es? Buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Sí, Carlos. Mira, las preguntas que vos haces es muy difícil de sintetizar muy rápido, pero ante esta pregunta que vos has hecho, traté de enfocar un tema de un principio. Si nosotros ese principio lo basamos en el Martín Fierro, donde hacete amigo del juez, que tendrás un palenque donde rascarte, más o menos tendríamos un principio para enfocar esta realidad. Y esto es consecuencia, para mi forma de ver, del entrelazamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo yo, y como también como principio, que debería basarse en nombres probos con respecto al Legislativo. Vos fíjate de que yo escucho permanentemente hablar de poder, hablar de sistema, y a veces tengo la impresión de que no tienen una dimensión, todos ellos que nombran, qué significa el poder y qué significa el sistema. Si nosotros vamos a creer de que el poder existe acá, o el sistema existe acá, nos estamos equivocando. Es decir, existe un gran sistema y existe un gran poder que utiliza a todos estos hombres que se presentan para representar al país como empleados. Eso es lo que yo trato de visualizar. Es decir, nosotros hoy por hoy estamos atrapados porque el otro día estaba pensando en citar 100 años en el tiempo. Creo que el gran sistema quizás apostó desde la muerte del general Perón. Y lo nombro al general Perón porque más allá de las 120.000 obras que él ha realizado con otros hombres, por supuesto, sino que Perón lo que apuntó y lo extraordinario de Perón era en la reconstrucción del hombre, que muy pocos hablan de eso. Hoy por hoy esas generaciones que vinieron, o sea, que nos van suplantando a nosotros, prácticamente quedó en el olvido la reconstrucción del hombre por el hombre. Claro, porque le devolvió la dignidad al hombre y el hombre como tal pasó a ser el centro de toda la política. No, el hombre vale por ser hombre, decía Perón, claro, y no por los bienes que alcance. Y vos fíjate que lo que dijo el señor, justamente algo, es que ahora, por ejemplo, la parte delincuencial se encuentra, digamos, al andar y al paso de cualquier transeúnte, pero eso tiene que ver con todo lo que yo considero que es un libertinaje provocado en nuestra sociedad, que justamente, yo les cito siempre, desgraciadamente, para aquellos que oyen y no comparten la parte ideológica y la parte doctrinaria, yo lo tengo que mencionar porque por algo soy peronista. Es decir, para que yo pueda decir que soy peronista, tuve que haber reflexionado muchísimo en cuanto a qué significaba sus discursos, sus puestas en marcha, sus decisiones, hasta el punto tal que lo he considerado al general como el hombre más pacifista que haya yo conocido. Bueno, te saludo. Bueno, hasta luego, Miguel. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Es

no hablan de estas cosas, ni aquí, ni cuando son electos. Y sí, todos, diputados y senadores, levantan la mano rápidamente cada vez que un ministro de Hacienda, de Economía, no importa el nombre que tenga de ese turno, de Finanzas, como se llame, hace un proyecto para endeudar. Todavía me retumban las primeras palabras del presidente Macri cuando reunió a todos los gobernadores, la primera vez que se juntó, le dijo: ustedes pidan lo que tengan que pedir, que la nación avala. Y me acuerdo cuando Domingo Felipe Cavallo, siendo funcionario del Banco Central durante la dictadura, hizo que todos los argentinos nos hiciéramos cargo de las deudas de los empresarios, cuando nacionalizó la deuda privada de las empresas y la pagamos todos los argentinos, entre ellas la del Grupo Sonda, de la familia Macri. Ahora lo dice el Index y se asustan todos. Hace casi un año lo empezamos a contar mes por mes y no se asusta nadie, claro. El INDE da datos oficiales. Nosotros, perspectiva de análisis, que simplemente era saber cuánto se vendía afuera y cuánto se traía de afuera. Había que consultar los balances todos los meses. En el país de los globos, ahora que se pinchó uno, se asustan Clarín y la Nación. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Tengo varios correos muy interesantes que nos han enviado. Hay uno que manda Trujillo sobre cómo se está enseñando y educando a los chicos japoneses. Yo recuerdo que hace unos meses hablé de eso, pero esto es muy interesante, lo que aprenden los chicos en Japón. Y cómo se los está preparando, sacándolo de la cultura japonesa y metiéndolos en la cultura universal o globalizante, para que el joven japonés se pueda mover en el mundo de una manera diferente, ¿no? Es decir, que no esté encerrado en su cosa interna. Y la verdad es impactante lo que estudian, y fíjense ustedes de qué manera entonces uno se tiene que meter en conocer este tipo de educación, ¿no? Y se lo voy a leer porque la verdad que son muy importantes, ¿no? Imagínense, digamos, que este cambio que se está dando en Japón, y compárenlo con lo que pasa en la Argentina, para que usted se dé cuenta de lo que va a pasar a nivel internacional cuando se junte un chico nuestro y un chico salido de esta educación actual de Japón. Bueno, lo cierto es que han comenzado un programa de 12 años y está basado en los conceptos de cero materias de relleno, cero tareas, y solo tiene 5 materias. Los chicos japoneses están aprendiendo aritmética de negocios, las operaciones básicas y uso de calculadora financiera. Segundo, lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana. Tercero, civismo. Entienden esto como con respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y al medio ambiente. Cuarto, computación. Le enseñan internet, redes sociales y negocios en línea. Idiomas, 4 o 5 alfabetos, culturas, religiones entre japoneses, latina, inglesa, alemana, china, árabe, con visitas sociales razonadoras y de intercambio con familias de cada país durante el verano. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los jóvenes a los 18 años en Japón van a estar hablando 4 idiomas y conocerán a su vez 4 culturas, además de la japonesa. Y además 4 alfabetos. Son expertos en el uso de sus computadoras y celulares como herramientas de trabajo. Leen 52 libros cada año, cada joven japonés. Respetan leyes, la ecología y la convivencia. Manejan la aritmética de negocios y finanzas al dedillo. Contra todo esto, podemos comparar lo que pasa con nuestra educación. Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces de cómo se prepara una sociedad, como el caso de la japonesa, para enfrentar el mundo globalizado, para actualizarse, para salir de esa cultura milenaria oriental y tomar contacto con el otro mundo real, sin abandonar lo suyo, fortificando lo suyo cuando hay que fortificarlo, pero sabiendo que ya el chico ha sido educado en la cultura japonesa y que a partir de ahora lo que tienen que educarlo es en las otras culturas para que interprete y se interrelacione con el mundo. Si usted conoce en la Argentina algún japonés que haya delinquido y que esté preso, llame y dígalo, porque no hay casos. Fíjese que los japoneses residentes en Argentina no tienen un solo escándalo, diferente a los chinos o a los coreanos, es diferente. Los japoneses no tienen un solo preso. Es una cultura realmente interesantísima para observarla y para seguirla, y para pensar seriamente en cómo se prepara una juventud y cómo la nuestra. Donde usted le pregunta a un egresado nuestro del secundario sobre geografía, sobre historia, y seguramente no se lo puede responder. Y ni le cuento cuando van a dar un examen sobre matemática o cuando tienen que redactar algo, los horrores de ortografía que se encuentran y que usted lo puede leer a diario en las redes sociales o en cualquier lugar, y el hecho de reemplazar, primero por una cuestión política, la palabra que con una letra que era la K, y que la han utilizado para cualquier cosa, y terminan creyendo que se escribe así la palabra. Bueno, es de terror lo que nos está ocurriendo en los contemporáneos de hoy. En fin, elija y piense si nuestros chicos pueden seguir como están, con la metodología que estamos y lo mal que los preparamos, contra el mundo que se prepara para otras cosas. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Un licenciado, Sergio Dobrano, nos manda un trabajo que hizo sobre investigación nacional sobre confianza en las instituciones, con datos comparativos del año anterior y de este año, y en qué ha crecido, en qué ha mejorado, en qué no ha mejorado, y qué piensa la sociedad argentina. Es un trabajo muy, muy puntual de análisis, y en qué cree la sociedad argentina. Bueno, es casi coincidente con la parte de lo que nosotros venimos sosteniendo y diciendo, que la gente no cree en las instituciones porque confunde las instituciones con los malos ejemplos de las personas. Entonces creen que unas malas personas representan a la entidad. Entonces, cuando dicen estamos en contra de los milicos, están en contra de los malos militares, pero en realidad terminan generalizando y están en contra de las Fuerzas Armadas. Estamos en contra de la Gendarmería, cuando en realidad tienen que decir estamos en contra de los que puedan haber hecho mal la Gendarmería, o los que puede supuestamente o imaginariamente haber negociado un jefe de Gendarmería o una ministra de Seguridad. Es muy difícil la sociedad argentina cuando mete en la bolsa a todo el mundo. Bueno, vamos a ver si mañana podemos conversar con él para hacerle algunas preguntas puntuales de cómo se basó, supongo que será sociólogo, cómo se basó para hacer este análisis. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Carbone. Dijimos por arriba en el inicio del programa que cumplía años el Club Atlético Tucumán, o simplemente Atlético Tucumán, un club deportivo fundado en San Miguel de Tucumán el 27 de septiembre de 1902. Actualmente participa en la Primera División de Argentina y disputa sus encuentros en el Estadio Monumental José Fierro. El 9 de julio de 1913, en oportunidad de enfrentar al Club Salteño, se convirtió en el primer equipo del país, incluso antes que la selección argentina, en usar la camiseta celeste y blanca a franjas verticales. El 30 de enero... Por eso, perdóname, por eso cuando dice la copiaron de Racing, la copiaron de la selección argentina, es muy relativo, ¿no? Eso. Y sí. Por la fecha, digo yo, ¿no? Porque esto la tuvieron antes. La selección recién jugó en el 30 con esa camiseta. Sí, pero de cualquier forma, da la impresión de que puede estar basada en la bandera, ¿no? Y seguramente en la bandera nacional. Pero la verdad... Además, en la cuna de la independencia, ¿qué otros colores que lo de la bandera iban a usar? Sí, qué sé yo, me parece que pensar que son copiados de Racing, sino que son copiados de la selección, es no tener la fecha de fundación, ¿no? Exacto, porque son 115 años, no es joda. El 30 de enero de 1960 logró su primer título nacional al consagrarse campeón de la Copa de Campeones de la República. Y luego de ese título, jugó un partido con la selección argentina, empató 2-2 y vendió casi todo su plantel a los clubes del fútbol metropolitano. Te corrijo, digo, no, en el 30 porque fue primer mundial, pero ya en los juegos, cuando jugaron el famoso gol olímpico de Ansari en Deportivo Barracas, fue con la camiseta esa. Sí. Ya lo usaba la selección argentina la camiseta esa. Lo que pasa es, bueno... Rueda más fina, más gruesa, qué sé yo, ¿no? En el 28 y en el 24 también, Miguel. Sí, claro, pero estos jugaron, la usaron en 1903, muchos años antes. Por eso, ¿no? Claro, son los pioneros. La camiseta de la selección no son antes también, antes del 30 me refiero. Sí. Ahora, da la sensación de que tienen que verse, como estamos diciendo, que si te pueden haber inspirado en la cuna de la independencia, en la bandera nacional, seguramente. Me parece a mí, ¿no? Sí, es lo que uno piensa, porque no sabemos en realidad por qué eligieron esos colores. En el 73 ascendió al torneo nacional de la AFA después de ganar el torneo actual del 72 en la Federación Tucumana de Fútbol y disputó los nacionales del 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y se destaca su participación del 79 donde terminó tercero detrás de River y Unión de Santa Fe, siendo la mejor campaña de un equipo del norte argentino. Después, a nivel provincial, ganó 70 títulos desde 1911. Sus clásicos rivales son San Martín, con quien disputa el clásico tucumano, y también es reconocido como uno de los más convocantes y pasionales del país. Vos sabés que la mayoría de los hinchas de Atlético son de River y la mayoría de los hinchas de San Martín son de Boca. O sea que es el partido como el de acá, entre Boca y River. Y Sportivo Guzmán es el otro rival con quien disputa el clásico de Villa 9 de Julio. En el clásico tucumano, Atlético lleva una ventaja de 3 partidos. Hoy cumple 115 años de vida. Salud, Atlético. Y un detalle más, Miguel. Racing en 1977, bajo la presidencia del padre, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recién era presidido por el padre, le compró a Julio Ricardo Villa en aquel momento en 6.500.000 pesos, que fue el récord, la transferencia récord en aquel momento del fútbol argentino, luego superada, por supuesto, pero en aquel momento se lo compró Racing a Atlético Tucumán. Sí, sí, señores, yo soy decano, de esos decanos de corazón. Salir al campo con hidalguía, para jugar, para vencer como campeón. Blanco y celeste son tus colores, juegas al fútbol con la garra de un león. Júntate, Bético, de mis amores, popular grita de cada corazón. Somos la hinchada más bullanguera y seguidores de tu historial. Cual los colores de mi bandera gritan los hinchas y te alientan sin cesar. Blanco y celeste son tus colores, juegas al fútbol con la garra de un león. Sí, sí, señores, yo soy decano, de esos decanos de corazón. salir al campo con alegría, para jugar, para vencer como campeón. Blanco y celeste son tus colores, juegas al fútbol con la garra de un león. Club Atlético de mis amores, la popular mitad de cada corazón. Somos la hinchada más bullanguera y seguidores de tu historial. Con los colores de mi bandera gritan los hinchas y te alientan sin cesar. Blanco y celeste son tus colores, pegas al fútbol con la garra de un león. Club Atlético de mis amores, la popular meta de cada corazón. La marcha de Atlético, que hace referencia a la bandera, ¿eh? Así que, no sé, si se refiere a la bandera del club. Claro que lo copiaron de la bandera. Por eso, si se refiere a la bandera del club, a la bandera argentina, ¿no? Sí, dice, son los colores de la bandera nacional. Por eso, qué sé yo, ¿no? Más claro, échale agua. Esa es la canción del club. Bueno, vos hablabas recién del pase de Julio Ricardo Villa. ¿Vos sabés quién lo hizo el pase ese? Me parece que se llamaba, alguien que era periodista, que se llamaba Ricardo Fuica, que fue empresario. Efectivamente, uh-huh. Que trabajaba con el seudónimo de Avellaneda. Ricardo Avellaneda, sí. Y hacía un programa de Racing. Exacto. Después que se hizo intermediario y se ganó mucha plata, se asustó y dijo, ¿y ahora qué hago? Me dedico a esto. Y se fue a vivir a España, y es empresario de jugadores de fútbol, vive muy bien, tiene mucho uh-huh. dinero, y fue un accidente, porque en la intermediación alguien le dijo, bueno, ¿cuánto te llevas vos? Y él no tenía la menor idea de cómo era la cosa. Él estaba haciendo de intermediario como periodista de una audición de Racing. Exacto. Y terminó siendo hoy un próspero empresario que compra y vende pases de jugadores de fútbol. Exactamente. Mirá vos, se llevó mucha plata, ¿eh? Sí, porque fue 6.500 millones de pesos argentinos de aquel momento. No sé cuánto sería ahora, pero fue el pase a récord. Hay que ver cuánto estaba el dólar. Claro, en aquel momento. Exacto. Bueno, el padre del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue, además de ser presidente de Racing, el que embargó a Racing. Uh-huh. Porque también. Él había puesto plata que no se le habían devuelto y lo embargó. También. Bueno, contame con qué cerramos el deporte. Bueno, hubo un comunicado, salió a la luz el doping de Luciano Perdomo, jugador de Gimnasia y Grima La Plata, y el técnico, actual técnico discípulo de Marcelo Bielsa, Mariano Soso, dio un comunicado que realmente es para destacar, porque salió a respaldar al jugador que tuvo un problema, diciendo entre otras cosas que no es un jugador que consuma, que tenga problema de consumo, sino que fue accidental. Pero hay un párrafo que quiero hacer notar a ustedes, Miguel, y a la audiencia. En el párrafo final dice: de todos modos, no creo que corresponda mirar a un costado y seguir sin reflexionar. Por el contrario, creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para prevenir, visibilizar y concientizar sobre las consecuencias del consumo de droga en los ámbitos deportivos, para que todos y todas tengan la posibilidad de conocer los efectos que esto produce en el cuerpo y las sanciones disciplinarias que el mismo implica. Es decir, que además de visibilizar el problema, está pidiendo que se haga algo, que es algo muy bueno, porque es la droga es algo que está metida en el deporte y que de alguna manera hay que empezar a erradicarla para que no pase esto, que es lo que está ocurriendo últimamente mucho en el fútbol argentino. En 1974, el hermano de Arturo Frondizi, Silvio Frondizi, era asesinado en la zona norte argentina, en San Fernando. Era un ideólogo marxista, y la AAA se adjudicó el crimen de Silvio Frondizi. Nos tenemos que ir, que mañana usted tiene la cita a las 6 de la mañana, ya lo sabe, en el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien, y si tiene que salir, piense en protegerse, porque a lo mejor llueve en esta primavera que parece o se ha disfrazado de invierno. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy.